Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo un tema interesantísimo, que son los juegos agnósticos. Acompáñenme para conocer un poco más acerca de esto con mi amigo Jan, y como siempre, sus notitas variadas acerca de Wargames. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, su ludópata agnóstico, y bienvenidos al episodio número 70 de Enfermo por los Juegos. Ya van un montón de episodios, la verdad. Digo, llevo la cuenta porque lo estoy apuntando, pero... híjoles, decir ya 70 se me hace un chingo. Pero en fin, hoy quiero mandar, antes de empezar con los saludos normales y patrocinadores y demás, un saludo especial a los que me están acompañando en vivo, porque estoy haciendo el experimento por primera vez de grabar, bueno, no de grabar, o sea, lo estoy grabando, sino de transmitir el podcast mientras voy grabando, ¿no? Estoy transmitiendo en vivo en mi canal de Twitch, y bueno, hablaré un poco más ahorita en la sección de notas. Pero entonces, gracias a los que me están acompañando, Mau, Omar y JP, creo que son los únicos que vi ahorita por aquí. Y si ustedes quieren seguir, bueno, ser parte de la grabación, de escuchar cuánto me equivoco, todas las estupideces que digo, los errores que cometo mientras grabo, dense una vuelta en Twitch. Pero bueno, gracias a los que me están acompañando hoy, la primera vez que hago este experimento. Y bueno, vámonos con el podcast ahora sí. El día de hoy les comentaba hace un momento que traigo el tema de los wargames agnósticos, que es, créanme, un tema interesantísimo. Yo más o menos tenía nociones de eso porque, pues, platicando de repente con el Overlord, con amigos y demás, salen estos juegos agnósticos y, pues, está la mención por ahí, ¿no? De repente escuchamos algo, pero es un universo enorme. Hay un chingo de cosas al respecto que realmente de lo poco que he escuchado era lo de encimita, es la pura punta del iceberg. Pero no les adelanto más, ya verán en la larga plática que traigo el día de hoy, porque el programa fueron más de 2 horas de plática con mi querido amigo Jan. Así que quédense y verán qué chingón tema, la verdad está interesantísimo, me quedé muy picado y con ganas de hacer varias cosas que ya platicaremos en el futuro, pero por lo menos ahorita me quedé con un montón de ideas en la cabeza. Así que quédense y escuchen la plática completa porque está bien chingona. Pero antes de llegar a eso, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores. Tenemos a Red Queen Games, que tiene para ustedes wargames de miniaturas de las líneas de Games Workshop, Corvus Belli, Fantasy Flight Games, además de juegos de mesa, pinturas, herramientas, accesorios y todo lo que necesiten para el hobby. Chequen su catálogo en redqueen.mx. Y para que su mesa de juegos esté vestida con mucha elegancia, dense una vuelta y vean lo que tiene KRB Studio con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego, tokens de acrílico, escenografía de MDF y mucho más. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y para que puedan pintar sus miniaturas, no importa de qué juego sea, cheque toda la gama de pinturas que maneja Hobby Cancún, las que incluyen Vallejo, Citadel y Ronin. Chequen su catálogo en hobbycancun.com y recuerden que utilizando el cupón Enfermo por Hobby Cancún tienen un descuento en su compra, no aplica en toda la tienda y un mínimo de pedido de $400. Y como cada programa, los invito a que si ustedes quieren apoyar el trabajo que vengo haciendo, ya sea aquí en este podcast y en mi canal de YouTube y en todos los medios donde me encuentren, pueden hacerlo por medio de una suscripción mensual a través de Patreon en patreon.com/enfermoplj. Por un donativo único en paypal.me/enfermoplj. Pero también una forma muy importante de apoyarme es seguirme en todas mis redes sociales, darle me gusta a las publicaciones que hago, no importa en la plataforma que sea, dejarme comentarios y sobre todo pasárselo a alguien que crean ustedes que es candidato para volverse uno más de nosotros y de esta forma yo lo pueda contagiar de la fiebre del plástico y que seamos cada vez más las personas que estamos metidas en este maravilloso hobby. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos. Y comenzando con los comentarios en iVoox del episodio anterior, el de actualidad en Warhammer 40,000, solo hubo uno, ahora sí hubo poquito, que es de Juan Luis Gutiérrez Blanco, que dice: un juego de mesa se gasta según qué juego. Agrícola, por ejemplo, puede variar según el estilo de juego y el mazo de cartas a usar. En mi edición trae 3 mazos. Pues sí, Juan, tienes razón. O sea, los juegos es el famoso replay value, ¿no? La rejugabilidad que tienen algunos de ellos. En mi opinión, muy particular, los mejores juegos de mesa, y bueno, no solo juegos de mesa, aquí también entran los wargames, los mejores o los que más disfruto son los que puedes jugar varias veces y cada vez es una experiencia distinta. Eso es lo que a mí más me llama la atención en un juego, en general, no importa si sea wargame de miniaturas, wargame de tablero, o juego de mesa normal, el que cada vez que lo juegues la experiencia sea única, para mí es lo más valioso. Ahí es donde de repente yo tuve problemas con juegos como el Carcassonne o el Catán, que por el grupo con el que yo jugaba se volvía muy monótono, ¿no? Ya era nada más cazar la misma experiencia y, bueno, perdón, la misma estrategia Y entonces el juego se volvió aburrido, ¿no? Y hay muchos juegos que caen en eso. Y por eso a mí me encantan los wargames de miniaturas, porque cada uno es diferente, ¿no? Pero en sí, entonces esa es una manera, digamos, retomando el tema de los costos, porque esto viene con lo del programa anterior, no con el de Warhammer. Pues sí, el valor de la inversión que puede tener un juego, pues depende de cuántas veces lo vas a jugar antes de que se gaste, como dices tú aquí, ¿no? Gracias, Juan Luis, un abrazo. Y esos fueron todos los comentarios del episodio de Warhammer, pero en el episodio anterior del costo de los Wargames, precisamente, hubieron un par de comentarios más extemporáneos que los voy a retomar. Uno de ellos de mi querido Josh Tocayo, ¿cómo estás? Que dice, postdata, quizá no llegue a entrar este comentario, pero ahí lo dejo, si entro, ya ves. En el tema de la crecida de beneficios de Games Workshop, no solo influye la cajita de Indomitus, hay que pensar en el suculento precio descuento regalo de la caja de inicio de Blood Bowl. Nadie esperaba ese precio y casi todo el que juega ha comprado una, incluidos los que ni siquiera jugaban. Un regalo que sin duda ha incrementado sus beneficios enormemente. Totalmente de acuerdo contigo, Josh. Pues yo me cuento uno de esos que me compré la caja. Sí tenía idea de lo que es Blood Bowl, pero no tenía yo nada del juego. Y precisamente por el precio de la caja de la nueva temporada, definitivamente me animé. O sea, realmente es una ganga. O sea, es una ganga. El precio vale un chingo la pena. Así que por eso yo me metí al Blood Bowl. Y pues sí, efectivamente, entre ese tipo de cosas, las cajas de inicio, la Indomitus y todo eso, pues ahí se ve todo lo que vendió Games Workshop, ¿no? Lo sigo diciendo, aquí en México es un juego caro, es un hecho, pero pues dentro del juego caro hay buenas ofertas, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que han valido mucho la pena con Games Workshop y que, pues sí, efectivamente se reflejan en su aumento, ¿no?, de beneficios anuales, ¿no? Muchas gracias, Josh, como siempre, te mando un fuerte abrazo hasta allá, tocayo. Y los otros dos comentarios que entraron extemporáneos, uno es de Abraham Díaz García que dice, yo soy relativamente nuevo en esto, pero en la economía que me digan que una persona moderada compra de más de 2,000 pesos al mes en juegos, creo que se tendría que definir el perfil de los diferentes tipos de personas a nivel económico, ya que se me hace un disparate decir que una persona promedio puede gastar 2,000 pesos mensuales en todo tipo de juegos del hobby, entonces para un pobre es impensable. Para el promedio gastar 2,500 al trimestre, para una clase media 6,000 trimestrales, para un riquillo más, ya no hay límite, ellos pueden conseguir lo que quieran. Decir que un juego no es caro depende de estos perfiles, pero no quita el hecho que uno sea más caro que otro, como indicas. ¿Cómo puedes decir que no se puede juzgar y definir si uno es mayor o en menor medida caro? No dejaré de decir que cuando un juego te pide 15,000 pesos para juego completo es un disparate. No niego el gusto y el arte detrás de ellos. Para iniciar con alguien, básicamente necesitas 3,500 para ti y encontrar a alguien más que haya o esté dispuesto a gastar esa misma cantidad. 7,000 pesos nivel básico, y olvido el códex, 8,500 final para nivel básico puedas jugar con otro. Si lo comparamos con Infinity, un pack de 3,100, pero ya trae dos ejércitos listos con escenografía para que dos jueguen y no son pocas las figuras referentes al sectorial, equivalen a una tercera parte de facción de ejército. Bueno, no se puede medir las ganas y gustos que tengas por un juego u otro si te llena. Star Wars, Warhammer, Infinity, Blood and Plunder, etc. Pues dale, es el gusto de uno, pero no quita que son caros. Y si tu esposa se pone al pex, todos tenemos hobbies y mientras uno cumpla no tienen por qué ponerse tóxicas las morras. Efectivamente, Abraham, tienes toda la razón. Y bueno, yo hice ese conteo no pensando en el promedio de las personas, ¿no? Porque efectivamente, como dices, ahí habría que hacer un estudio y no, totalmente de acuerdo, ¿no? La mayoría de las personas normales, podríamos decirlo de una forma, pues no van a gastar 2,000 pesos al mes en juegos, completamente de acuerdo. Pero sí hay una tendencia entre el perfil de jugador o el jugón, como le dicen, ¿no? Si tú ves en Facebook los grupos de juegos de mesa, o sea, yo me meto poco ya en ellos porque realmente como estoy más metido en los Wargames, no me meto tanto, pero promedio, si tú te pones a escarbarle en algunos de los grupos que yo menciono aquí, hay muchas personas que ponen, encontré estas ofertas en Amazon y ponen su pedido ya, lo que pidieron, y se gastan mucho más de 2,000 pesos en una sentada. Y que van y suben otro, y otro, y otro, y otro. Y no es nada más uno, hay varios, ¿no? O sea, ese es un perfil que cada vez se ve más, que es ya el comprador compulsivo de juegos. Entonces, yo pienso en ese perfil, que insisto, obviamente no es una persona promedio. Por supuesto, y menos estamos hablando de un estudio socioeconómico, ¿no? De pobre, clase media y alta. Sino simplemente yo hablo en perfiles de jugador. Me baso en esa idea de los que están compre y compre juegos de mesa, que están cazando ofertas en Amazon o que están cazando novedades o que se meten en Kickstarters. Y por ejemplo, sí, efectivamente, ¿no? 7 mil pesos, más o menos, 8.500 como la cuenta que había hecho para el Warhammer en un ejército Space Marines básico, es un dineral. Pero tú fíjate en los Kickstarters, en los últimos que han salido de Simon, por ejemplo, y cosas así, que el puro Kickstarter tiene un costo más o menos, échale unos 2.000, 3.000 pesos, y que del envío son otros 1.000 y cacho, o hasta 2.000 pesos, y hay gente que los vaquea. Estos juegos grandes de miniaturas como el Hate, como el Blood Rage, no sé qué, bueno, todos los que saca Simon en general, que son juegos de chingos de miniaturas y que ya saben que a mí no me encantan esos Kickstarters, pero hay muchos donde el juego del precio está bien inflado. Y juegos de mesa normales que, pues, promedio andarán en los 1500, cosas así. Realmente es un perfil muy raro, ¿no? Entonces, precisamente yo pensando en esos y que muchas veces ellos dicen, no, es que los wargames son caros. Pues no es cierto, camarada. Luego te gastas eso y más en juegos de mesa. Y que después del análisis que hice en aquel episodio, pues nos damos cuenta que el replay value, las veces que lo sacan a mesa, los vuelve mucho más caros que un ejército. Como dices, sobre todo Infinity, ¿no? Los de Infinity salen encabronadamente más baratos. Lo mismo Blood and Plunder es baratísimo. Wild West Exodus, Bolt Action. Bueno, Bolt Action todavía no tengo perspectiva de precios, pero vaya. El ejemplo más caro, que es Warhammer 40.000, que el que agarra a todo mundo, pues ya se está fuera de las gráficas, ¿no? Pero las otras opciones, como dices, Infinity, hay muchas formas de entrar y definitivamente no es tan caro como comprarte 3 juegos de mesa grandes. Pero en fin, como dices, que no nos reclamen el hobby si siempre cumplimos en... Bueno, siempre y cuando cumplamos en lo que tenemos que cumplir, ¿no? Gracias, Abraham, y un saludo, viejo. Y después mi queridísimo Edgar Stark, que dice, han dado un poquito perdido, pero poco a poco voy poniéndome al día en tu podcast. Y esto me pareció muy interesante debido a que tienes muchísima razón en que no son tan caros los wargames como mucha gente lo cree. Puedo decir que por ahora tengo un mínimo para entretenerme todo lo que queda del año solo pintando, jaja. Algo que te faltó mencionar es el gasto que implica cuando por alguna razón no se te da lo de la pintura. Y es que eso implica un gasto que se duplica cuando mandas a pintar ejércitos. Lo digo porque he conocido a varias personas que me cuentan que lo más caro es la pintura. A lo cual yo me pregunto, ¿vale la pena? Recuerdo que en mis inicios en esto del hobby yo no tenía nada de habilidad y muchas veces estuve tentado a dejar mi ejército en gris o mandar a que me lo pintaran para solo jugar. Ahora estoy muy feliz porque decidí quitarme esas malas ideas y pintar, sin decir que eso que se pudo haber gastado en pintura lo invertí en más plástico. Totalmente de acuerdo contigo, Edgar, es algo que yo he mencionado bastante y bueno, hice un video al respecto, es algo que platiqué en mi cápsula de Beers and Meeples, por ejemplo. La pintura es tan cara como tú quieras manejarla. Eso es un tema obviamente aparte y que no lo quise meter en el costo de los juegos porque es muy variable, depende de qué marcas de pinturas utilices o si los mandas a pintar a comisión, pues depende de qué tipo de ejército, si es de horda, si es uno de skirmish, si es algo que son demasiadas variables como para yo contemplarlas ahí. Obviamente eso es un adicional, pero muchos pueden quedarse como tú dices, decir, ¿sabes qué? Pues al carajo, yo quiero jugar, los dejo en gris y empiezo. Algunos otros pueden decir, ah, pues va, voy a cotizar una comisión a ver en cuánto me lo dejan, pero no quise tomar ese factor, porque a final de cuentas ya dependerá mucho de ti. Hay quienes le ponen 2 embarradas de un color y dicen, ahí está mi mono y ya, porque me vale madre pintar, porque dicen, me choca la pintura, no me interesa, no lo quiero hacer nunca, sino simplemente le embadurno algo y tan, y es válido. Pero también, pues hay alternativas como lo que vimos esta semana, ¿no? Tanto en la noche de pintura como en el video que subí de pintar con pinturas económicas. Pero como dices tú, al principio no tenías habilidad y ahorita, cabrón, tus miniaturas se ven preciosas. Porque es práctica, no es algo que venga uno heredando de sus ancestros. Entonces, pues ya depende ahí de cada quien, de la persona que entra al juego, si los quiere pintar. Si no le interesa mucho la calidad, sino lo que quiere es la experiencia, pues con qué los pinta. O si quiere ir tanteándole al hobby y empieza de a poquitos. En fin, hay una enorme diversidad de posibilidades. Por eso te digo, no lo contemplé en lo de los precios. Pero tienes toda la razón. Es quitarse la desidia, es el no querer hacer las cosas. Y pues mejor disfrutar el hobby, que es una maravilla. Y no importa si te gastas poquito en pinturas y eso lo inviertes, o sea, y lo restante lo metes en más monos. O si desde el principio te metes con pinturas buenas y vas haciendo una colección de a poquitos, pero lo vas disfrutando, ¿no? En fin, muchas gracias, Edgar. Un abrazote, viejo, y aquí seguimos. Y eso es todo en cuanto a iVoox, así que pasamos a los comentarios en Facebook, que también no hay muchos, pero son sustanciales. Y vamos con mi querido Leonino, que dice: saludos, buen capítulo. Fíjate que es bueno irse enterando de cómo se encuentra actualmente el Warhammer. Yo por mi parte tiene muchísimo tiempo que no juego una partida. Todo el 2020 me la pasé jugando Star Wars Legion y Marvel Crisis Protocol. Incluso compré mis libros del Psychic Awakening y nunca los usé. En fin, ahora que salió un nuevo suplemento de los Blood Angels, sí espero jugar, además de que he aprovechado este encierro para retomar la pintura de mis ejércitos de 40k. Que por cierto, lo que dio un buen de risa fue cuando Necro estaba diciendo que el Gladiator era basura. Justamente estaba pintando el mío. Bueno, aún así lo pienso estrenar. Ja, ja, ja, ja, ja. Es muy cagado, tienes toda la razón. Saludos, Leonino, y qué bruto. Bueno, yo, a mí me consta, no has estado entre Legion y Marvel, pues con todo lo que estuviste pintando el año pasado, que está poca madre. Y digo, lástima del Psychic Awakening, porque pues, tus libros los compraste y así se van a quedar en el librero, yo creo. Pero es interesante para los que estamos metidos en el Hammer, pues sí, irnos enterando de qué va pasando con los avances de las ediciones. Digo, a mí me es muy, muy complicado seguirle el ritmo a todo, ¿no? Además de que nunca he sido pro player de Warhammer, digo, me sé las reglas de mi ejército o los ejércitos que tengo y más o menos el panorama general, pero pues ya el clavarse bien, bien, bien en las reglas, en cómo van cambiando todas las facciones, porque además no es nada más la tuya, sino es ver cómo se comportan las demás, ya está muy cabrón. Y pues por eso dije, ¿para qué me hago pendejo yo solo si no puedo? Mejor me traigo a los que saben, ¿no? Pero sí, tú sigue pintando tus gladiators, güey, ya los estrenarás. De todas maneras, están muy bonitos esos, muy raros, esas armaduras, esas matrushkas de Space Marines, pero están chingones. En fin, Leonino, te mando un abrazo, viejo. Y Josué Morales, que me dice: enfermo, saludos. Antes que nada, qué capítulo tan bueno. Lo escuché mientras pintaba dos minis que le regalaré a mi novia. Es bueno escuchar todo ello. La verdad, yo soy nuevo, aún no juego mi primer partida, pero ya tengo mis manuales, mi ejército es Necrón. La verdad, me gustan mucho y espero aprender a jugar. Me encantaría entrar más en comunidad e ir viendo más facts. Y la verdad, en contexto, pues sí, yo me inicié en 40k en novena y por lo que veo de tu canal por las minis. Saludos y espero el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Josué. Siempre lo digo, cuando alguien me comenta que se inició en esto por parte de lo que yo hago aquí, no sé si sentirme culpable, un poquito tal vez, pero me siento muy contento. La verdad, me da mucho gusto y gracias por compartírmelo. Porque toda esta locura que traigo yo desde hace ya 2 años de enfermo por los juegos, pues da frutos, ¿no? Es muy padre que la comunidad vaya incrementándose gracias a gente que llega por la invitación que yo hago aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Josué, eso me da muchísimo gusto. Y pues qué padre que te animaste a entrar en 40. Ahí me cuentas qué le pintaste a tu novia, ponnos fotos en el Instagram, viejo, y ojalá le guste. Y pues es con el tiempo, digo, lamentablemente, aunque es buen momento ahorita entrar con lo que está saliendo, pues como decía Necro, no, mal momento porque no podemos jugar. Así que mientras tanto, pues puedes ir estudiando, puedes ir siguiendo los informes, los reportes de batalla que se hacen en YouTube. Hay muchísimos canales, tanto en inglés como en español, sobre todo en español, por ejemplo, Deep Spain Games, creo, algo así, chécale. Hacen muchos informes de batalla, explican cómo va el meta y todo. Y pues puedes ir aprendiendo y ya cuando tengamos chance tranquilamente de reunirnos, pues ahí estaremos, ya podremos ir disfrutando poco a poco conforme nos dé posibilidades la situación sanitaria aquí, pero ya podremos ir disfrutando el juego. Entonces, pues qué bueno que estás aquí, Josué, una vez más bienvenido y seguimos en contacto. Te mando un abrazote y nos vemos. Y eso es todo en cuanto a los comentarios del episodio anterior, así que vámonos con los saludos. De entrada, como siempre, a mis queridos patrons, muchas gracias por su apoyo en los distintos niveles que manejan. Este mes, en enero todavía, es Diego del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Matatena y Detestable Games. Muchísimas gracias por su apoyo, por su confianza en el proyecto que vengo realizando. Y como siempre les digo, toda esa ayuda va a ponerse en un muy mal uso. Muchas gracias. Luego, a mi queridísima banda, a los Tiraguaches, les mando un fuerte abrazo a todos. A mis amigos Turi, Jima y Carlos del Palomazo Podcast, que ya están regresando por ahí. Y entre paréntesis, tengo que decir que en el último episodio Jima me quemó por un consejo incompleto que le di. Usted perdone, Master Jima, pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte hasta Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Kilian Dartijano, un fuerte abrazo hasta allá hasta España. Y de Raúl, deja de estar subiendo sus videos que nada más estás moviéndole la cabeza a la gente. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a los Sigmareados, que ya están de vuelta y con todo. Un fuerte abrazo y muy cálido a mis queridos amigos Huicho, en especial para ti, carnal, con todo mi cariño. Adrián Contreras, Bazzarro, Lid, Alison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino, Omar, JP y Pedro, a todos mis amigos en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarme y les mando un muy fuerte abrazo a todos. También un saludo a todos los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, que son La Pump, el Club de la Pelea con Momentos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Denle un vistazo a lo que hacen mis colegas creadores en video esta obra del Hobby Studio, Studio Oblivion, que está por llegar a sus 1000 suscriptores, así que chéquenle porque trae una dinámica muy interesante por ahí. La Cueva de Chomer, Mad Golby's Workshop, La Luna Teca y La Mata Atena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mariachi Meeple, El Escuadrón Wargame y Beers and Meeples. Una vez más, gracias a todos por acompañarme, un fuerte abrazo a todos ustedes y vámonos con lo que sigue. ¿Y qué sucedió en la semana? Pues bueno, en cuanto a las marcas de Games Workshop, ya están las preventas, como habíamos platicado la semana pasada, de las novedades de Dark Angels y de Space Marines, que son el Codex, el suplemento de Codex de Dark Angels, las Data Cards, la Combat Patrol, el Storm Speeder, y se me había pasado mencionar que también están los Bladeguard Veterans y los Primaris Eradicators, un par de unidades que solo venían en la Indomitus, y bueno, ahora ya las pueden comprar sueltas. Y también sale el Psychomancer para los Necrones. Algo aparte que está muy chido, que salió en el artículo de las preventas, y que no sé si alguien lo traiga a México, son unas playeras y una sudadera de los Dark Angels que están bien chidas. Y pues lamentablemente yo no sé si alguna tienda trae ese tipo de merchandising aquí a México. Está muy chingón, entonces la verdad, digo, no he preguntado tampoco, pero no he visto que nadie lo traiga. Entonces valdría la pena saber si las tiendas pueden traer eso, porque hay unas cosas que están saliendo bien, bien padres. Luego otra de las preventas que salieron es la de la banda de las Skagra Ravagers de Underworlds, que están muy padres, traen unos caballeros caóticos muy chingones. La neta, esas miniaturas están muy padres. Y además, ahora que las vi ahorita, pues me acordé de algo que platiqué ayer con Jan, que ya escucharán más adelante. Y pues sí, lo pone a pensar uno, esa banda está muy chida. Creo que voy a tener que comprármela eventualmente. Y luego en el Sunday Preview, pues no salió nada. Si se acuerdan la plática con Necro y Beto, pues ya está todo lo que estaba anunciado, digamos. Ya está todo ahí, ¿no? Entonces, no hay cosas que tengamos en miras de Warhammer 40,000, pero dicen el artículo que la próxima semana estará llena de sorpresas. Yo lo único que tengo en claro, que lo más seguro que salga, es el Codex Drukhari, ¿no? Ese es el otro Codex para enero que ya teníamos anunciado desde el año pasado. Así que seguramente van a enseñar el Codex Drukhari, alguna unidad nueva que vayan a sacar, esa Lilith creo que estaba por ahí, no sé qué otra cosa. Pero pues probablemente hagan algún otro anuncio interesante respecto a lo que viene ya después, ¿no? No está anunciado un big preview, pero pues sí, probablemente nos den alguna sorpresa interesante, ¿no? Así que pues a estar pendientes. Luego de Fantasy Flight Games, todavía al parecer hay un poco de noticias de miniaturas ahí. Salieron dos anuncios de expansiones para Star Wars Armada de las nuevas facciones que recientemente salieron para el juego. Para la República sale el Venator Class Star Destroyer. Para mí, uno de los más identificables de la saga de Clone Wars, que es como un destroyer chiquito, pero que aparte tiene como que el puente, o sea, la torre de mando, digamos, es doble, y es como que la más icónica de la serie y demás, ¿no? Y también el Pelta Class Frigate, es una fragata, estas de las naves pequeñitas, que es igualita a un Corellian Corvette, pero como que con paneles por todos lados, o sea, cubierta, ¿no? Digamos, así nueva. Pues bueno, es una Corvette, una fragata así muy, muy parecida a la Corellian Corvette. Y eso salió para la República. Y para los separatistas viene la Invisible Hand, que es la nave insignia del General Grievous, los que vieron el episodio 3, seguramente todos. Se acordarán, es la nave que sale al principio, donde suben Obi-Wan y Anakin a rescatar al canciller, pelean con Dooku. Y al final, pues la nave cae hacia Coruscant y Anakin logra aterrizar un pedazo de ella. Bueno, esa es la Invisible Hand y esa va a salir también para los separatistas. Y un Recusant Class Destroyer, que pues, es una de esas naves separatistas. Para mí son como extras, ¿no? Así de película. Pues una de esas naves que está por ahí. Ahí están esas, ¿no? La verdad, nunca me encantó la estética separatista. Pero bueno, esos son los dos lanzamientos que todavía tiene anunciados Fantasy Flight Games. Y ya. Recuerden que este miércoles 3 de febrero habrá una conferencia o aviso, quién sabe, acerca del futuro de los juegos de miniaturas que tenía Fantasy Flight Games ahora en Atomic Mass Games. Así que pues voy a estar pendiente a ver qué anuncian, a ver qué dicen de para dónde va a ir X-Wing, dónde va a ir Legion, dónde va a ir Armada y qué cosas nuevas puede haber. Y hablando justamente de Atomic Mass Games, publicaron en Instagram dos fotos de miniaturas, que bueno, más bien son las siluetas nada más, ¿no? O sea, las pusieron silueteadas, dos miniaturas nuevas que van a salir para el juego. No se sabe nada, no hay dato de quién va a ser. Lo único que se puede percibir claramente es que son dos mujeres. Una de ellas lleva una katana y las dos traen pistolas. Ahí en los comentarios en Instagram, pues mencionan nombres como Electra, Domino, Madame Hydra. Algunos incluso mencionaron Psylocke, pero para mí yo creo que no, porque pues Psylocke no usaba pistola, ¿no? Saldría más bien así como la energía esa de su Psyblade y no se ve. Pero bueno, ya pronto seguramente nos enseñarán qué es de estas dos mujeres misteriosas que saldrán para el Marvel Crisis Protocol. Y en cuanto a las notas de lo mío, lo que estaba platicando hace un momento con Edgar, que de la pintura, pues bueno, esta semana subí un video al canal de pintando una miniatura con pinturas Politec. La noche de pintura del miércoles, por ejemplo, fue la misma dinámica. Pinté una miniatura con este tipo de pinturas. Las Politec, para los que no conocen, sobre todo los que no están aquí en México, son pinturas acrílicas que podemos decir calidad escolar intermedia alta. O sea, acrílicos normales, regulares, que no son de especialistas o de modelismo, ¿no? Y que las podemos poner a la par de pinturas para manualidades que venden en mercerías, cosas por el estilo. El chiste, lo que yo buscaba con estos videos que hice, tanto el de la noche de pintura como el que subí el viernes de pintando un Space Marine con Politec, pues es demostrar que puedes obtener resultados decentes con pinturas económicas que no te van a sangrar mucho el bolsillo. O sea, todo lo que yo utilicé fueron menos de 200 pesos en materiales. 200 pesos equivalente a unos $10 para que tengan referencia a los que no están aquí en México. Y pues el chiste es que sí puedes trabajar. Digo, no es por presumir, decir, oh, soy un chingón, ¿no? O sea, pero vaya, creo que me quedaron decentes los marines que pinté. Me gustó mucho el resultado. Y de hecho los comparé yo cuando pinté uno hace 2 años, igual con esas mismas pinturas, y los comparé con los que pinté ahorita. Y sí se ve una diferencia, porque a fin de cuentas pues ya traigo 2 años de práctica de entonces para acá, ¿no? Y ese es el punto. No es decir, ay, sí, yo soy bien chingón pintando, sino yo he practicado mucho. Yo llevo mucho tiempo pintando miniaturas constantemente. Y entonces le puedes sacar provecho a unas pinturas que son económicas, pinturas normales. Se pueden obtener buenos resultados. Si tú quieres empezar a pintar miniaturas, pues puedes hacerlo sin gastar mucho dinero. Como lo he dicho en el video, lo platicamos en las noches de pintura y por todos lados. Sí, las pinturas especializadas te van a ayudar. Te van a ayudar en cuanto a que vas a tener mejor consistencia, la puedes diluir mejor, se trabaja más fácil, tiene mejor calidad, pero tampoco es limitante el no utilizarlas, ¿no? Entonces denle un vistazo al video, échenle un ojo, chequen mi Instagram porque al rato voy a subir las fotos de esas miniaturas ya así bonitas para que se aprecie el detalle. Y sobre todo, pásenle el video si saben de alguien que esté indeciso de acercarse al hobby y sobre todo el precio los detiene, pues bueno, compártanle ese video a ver si se anima para entrarle de lleno, ¿no? Y luego, a la fecha que estoy grabando estas notas, 31 de enero, se acaba el mes. Y la próxima semana pues viene ya el reporte de Minis MX 2021, que corresponde a enero. Recuerden que es en estos informes que hacemos mes con mes entre la Pamp y yo, pues compartimos en un video, en una transmisión, todas las miniaturas que la comunidad pintora de monos aquí, tanto en México como los hermanos, camaradas que se van sumando a distintas latitudes, como decían por ahí, suben en Instagram con el hashtag precisamente MinisMX2021Enero. Los invito a que participen pues a partir de ahorita con el hashtag de febrero, y sobre todo a los que van iniciando, a esos que me dicen, oye enfermo, gracias a ti me inicié en esto, ¿no? Y que insisto, luego no sé si es reclamo, pero compartan sus fotos en Instagram con ese hashtag para que su trabajo se vuelva parte de todo lo que hacemos en la comunidad. Realmente es muy bonito ver tus miniaturas en un video, que salgan en algún lado y dices, ¡ay, qué chido! Ahí está mi trabajo, ¿no? O sea, se siente padre. Y yo los invito a que se animen. No tengan miedo, no importa si van empezando o si son expertos. No me digan, ¡ay, es que yo pinto muy feo y no quiero salir! Eso no importa. Esto no es un concurso. Los que hacemos la reseña no somos jueces, no somos expertos, ni mucho menos. Soy yo, que soy cualquier gato. Y lo único que hacemos es presentarlo. Es una galería. Y obviamente cuando vemos algo notable decimos, oye, qué padre está esto. Pero también lo que es muy bonito es ver cómo van mejorando. Yo lo he podido notar de las primeras pinturas que de repente subí a alguien y le decía yo, oye, mira, te sugiero que hagas esto, ¿no? O sea, porque consejos sí podemos dar, sobre todo cuando dicen, ¿qué me recomiendan para mejorar? Pues bueno, oye, yo te recomiendo que le hagas esto, ¿no? Algunos les dejaba su tarea, les decía, o las fotos, o este tipo de cosas, siempre en buen plan. Y me da mucho gusto ver que para el siguiente mes, o a lo mejor dos meses después, ya empezaron a aplicar algunos de los consejos que ahí les damos y se nota el progreso. Entonces es bien padre, es muy bonito. Los invito en serio a que compartan ahí sus fotos, a que estén subiendo mes con mes, para que aparte quede ese registro de lo que han venido haciendo y volteen a final de año y digan, oye, vaya, empecé aquí y logré esto, o todo lo que pité. La verdad es muy bonito. Les recuerdo, solamente vamos a reseñar lo que aparezca en Instagram. Muchos me han dicho, oye, enfermo, pero es que no tengo Instagram. Anímense, abran el Instagram, es muy fácil. Si ya tienen cuenta de Facebook, directamente en su celular pueden iniciar, hacer un login a Instagram a partir de su Facebook. Así que no necesitan aprenderse más usuarios, contraseña ni nada. Y ahí no se van a encontrar nada que no quieran. No van a estar viendo cosas de política, de pendejada y media, no. Ustedes nada más buscan pintores de miniaturas, marcas de wargames que les gusten, cosas así. Y cada vez que abran el Instagram, solo van a ver cosas chidas, bonitas, que les gusten. Entonces, anímense. Por otro lado, y como mencionaba al inicio del programa, los invito a que se den una vuelta por mi recién estrenado canal en Twitch. twitch.tv/el-enfermo, donde además de mis transmisiones semanales normales, la noche de pintura, el pregunta al enfermo y demás, tengo la intención de hacer algunas transmisiones exclusivas o hacer experimentos ahí. Por ejemplo, cuando ocasionalmente llego a jugar videojuegos, pues bueno, voy a ponerme a transmitir también para que igual vean todas las estupideces que hago en un videojuego, soy muy malo. O lo que estoy haciendo ahorita, que algunos de ustedes me están acompañando, y de nuevo un saludo, gracias a los que están ahí acompañándome en Twitch. Estoy transmitiendo en vivo mientras grabo el podcast. Es un detrás de cámaras, o podríamos decir más bien un detrás de micros, donde pueden ver cuántas veces me equivoco y ustedes ya podrán llevar la cuenta. Total, dense una vuelta en Twitch y asegúrense de darle, follow si lo tienen en inglés, o no es suscribirse, porque suscribirse es cuando ya tienes habilitada así como la función de monetización o algo así, pero denles me gusta o lo que sea que le tengan que dar, porque necesito tener un cierto número de seguidores para que me habiliten las funciones mejoradas, ¿no? Tanto necesito juntar un cierto número de horas de transmisión como de seguidores para que yo pueda publicar videos ahí directamente y que ustedes puedan tener estampitas. Y sé que los que son más metidos en Twitch, en videojuegos y eso, les dan loots y no sé qué madres. Pues bueno, hasta que mi canal sea relevante no van a poder tener eso. Así que váyanse a Twitch, síganme. Si no tienen, hagan su cuenta y síganme por ahí para verme equivocarme en el podcast. Y para mi canal de YouTube, yo creo que esta semana, no sé si me voy a organizar para subir eso, es la primera guía de pintura que voy a hacer ya paso a paso de una miniatura. En este caso es uno de mis Black Orcs de Blood Bowl. Y esto porque seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me sucede muy seguido. Y cuando vas a empezar a pintar una miniatura, y ya sea que hayas pintado muchas o que estés empezando, de repente enfrentarte con una miniatura nueva, luego no sabes ni qué colores ponerle. Y a lo mejor, insisto, me ha pasado muchas veces, dices, ay, ¿sabes qué? No me quiero complicar pensando en un esquema, en ver si los colores combinan, nada. Yo no, a la chingada, yo quiero pintarlos como se ven en la caja, pero ¿qué colores utilizo? Si bien, por ejemplo, las de Games Workshop, ahí te dicen, o las de Infinity, dicen, para este color utiliza verde tal, azul tal, dorado tal y todo, pero nada más le ponen unas rayitas, ¿no? Es muy abstracto y de repente, pues tenemos nuestras dudas, ¿no? Y a lo mejor si dices, pues nada más le aviento el color, es incompleto. Warhammer TV sube algunas guías y demás, pero bueno, el chiste es que yo estoy haciendo estas para también, por un lado, igual servir de inspiración o ayudar a alguien que quiera pintar así tal cual sus miniaturas. Pues bueno, vean qué colores utilizo. No siempre utilizo los colores de la caja, sino utilizo colores similares. Entonces, pues para que se puedan dar una idea, si no tienen el verde guajo, no sé cuál chingado sea de Games Workshop, decirles, miren, yo utilicé este verde de Vallejo y le hice así y le puse estos detalles y el resultado fue este, ¿no? Paso a paso los colores con los que trabajé y para que vean la miniatura y si eso es algo lo que les interesa es pintar o a lo mejor alguno de los colores que utilizo ahí, no sé, en las armaduras y eso, dicen, oye, yo quiero pintar eso pero en otra miniatura, pues bueno, como ahí lo pongo paso a paso, espero que les sea de utilidad y déjenme en los comentarios, ya sea ahí en el canal de YouTube o aquí en el podcast o en Facebook, díganme, oye, enfermo, están padres tus guías, me gustaría que hagas una de tal miniatura de Infinity, tal miniatura de Marvel, tal miniatura de Tecal, y yo las voy a ir considerando para ir haciendo esas guías a futuro. Y en el trasfondo de Warhammer 40,000 del día de hoy, vamos a hablar de otra legión pero esta vez es una de las más misteriosas, siniestras, sumidas en un montón de secretos, que es la vigésima legión, la Legión Alfa. De los muchos misterios que rodean a la Legión Alfa, el más fundamental e importante es la cuestión de su primarca, Alpharius. De todos los primarcas que vivieron para enfrentarse mutuamente en la herejía de Horus, es de Alpharius de quien menos se sabe con seguridad. Muchos creen que en diversas ocasiones algunos miembros de su legión reclamaron no solo su nombre, sino también su identidad, incluso reunidos en concilio con legiones aliadas y emisarios de la corte imperial y más tarde del Señor de la Guerra. Además de esto, algunos han hecho la disparatada sugerencia que había más de un primarca de la Legión Alfa, o que Alpharius era de algún modo capaz de duplicarse físicamente a sí mismo y parecer estar en más de un lugar al mismo tiempo, quizás incluso a mundos de distancia. Algunos hasta han llegado a atribuir la verdad oculta al símbolo de la hidra de tres cabezas que acabaría por representar a la Legión. Oscureciendo más este misterio y descarada manipulación perpetrada por Alpharius, muchos informes fiables de la apariencia física del primarca se contradicen. Aunque en muchas ocasiones se indicó que era de una estatura y aspectos similares a los de cualquiera de sus legionarios y por tanto capaz de pasar desapercibido entre sus filas, otros registros lo muestran como una figura tan imponente y terrible como el resto de los primarcas, revestido de placas de armaduras siniestramente ornamentadas con hidras grabadas y blandiendo una poderosa lanza de dos puntas. Relatos contemporáneos presentan a Alpharius como un maestro táctico y un estratega cuyas habilidades fueron calificadas por el Strategos Imperial como similares a las legendarias capacidades de Perturabo o de Gilliman. Se dice que su erudición era pasmosa, pero que su gran inteligencia era tan fría y vigilante como la mirada de una víbora. Se ha escrito que no buscó la camaradería ni el consejo de ninguno de sus hermanos, excepto quizás Horus, aunque no se pueden ignorar algunos informes que también le sitúan en Caliban y Terra en diversos momentos. Se dice que animaba a sus comandantes a operar con una independencia extrema en pensamiento y acción, pero se sabe que la Legión Alfa se enorgullecía de su irrompible unidad de propósito y voluntad. Tales son las paradojas que abundan en la estela de la sombría figura de Alpharius y la de su propia legión, y no hay misterio donde se den más que en el mito de su reencuentro con el Imperio. Un relato del hallazgo de Alpharius que circuló en secreto entre las casas y facciones de la corte imperial afirma que su descubrimiento fue un accidente de la Legión de los Lobos Lunares. Según esto, Alpharius era el líder de una confederación de sistemas humanos cuya flota de guerra, que no era rival ni en tamaño ni en potencia para las naves imperiales, logró mediante un engaño y una emboscada incapacitar humillantemente a uno de los acorazados periféricos de los Lobos Lunares. Respondiendo a esta imperdonable derrota, el propio Horus y su flota les dieron caza, solo para encontrarse enfangados en emboscada tras emboscada, engañados para caer en trampas letales y persiguiendo sombras hasta que la propia nave insignia de Horus fue asaltada. En la confrontación subsiguiente, los Lobos Lunares destrozaron el desesperado ataque de la flota enemiga, pero en la confusión, un único asesino penetró en el espíritu vengativo, y mediante el sigilo y el asesinato cumplió la imposible misión de abrirse camino hasta la cámara de mando de Horus y masacrar a sus guardaespaldas antes de que el propio Horus se viera obligado a enfrentársele. Pero Horus no mató al intruso, sino que le reconoció como a su hermano perdido. Era Alpharius. Este relato es una mentira. Otros dos relatos encontrados entre las páginas de ciertos volúmenes de la obra suprimida de corrosión memética conocida como El tránsito del alma humana por el conflicto, o Códex Hydra para otros, ofrecen opiniones diferentes. La primera es que el primarca perdido fue depositado en un pujante mundo tecno-oligárquico conocido como Bar-Savor. Pero antes de cumplir su primera década de vida, los cielos de Bar-Savor se oscurecieron cuando las pesadillescas criaturas gusano Xenos, conocidas como los Slaught, descendieron para alimentarse. Tras capturar al joven primarca, por ser el único lo bastante fuerte para resistírseles, los Slaught se lo quedaron como una curiosidad, retorciendo su mente con sus horrores, esclavizándole y educándole como un arma viviente para sembrar el conflicto y la discordia entre sus víctimas antes de caer sobre ellas para darse un festín. Sería el propio emperador quien finalmente le liberaría, clavando su dorada barcaza de batalla en el corazón del vasto navío de piedra de los horribles Xenos para quebrarlo y desplegando una ira legendaria en venganza por lo que se le había hecho a su hijo. Durante largos años, Alpharius se quedó junto a su padre, hasta que el emperador deshizo lo que había dañado a su creación. Este relato también ofrece una versión contradictoria de los sucesos, diciendo que solo Alpharius, de alguna forma incompleto, se había librado o al menos parte de él se había quedado atrás, aunque gravemente herido, cuando el resto de los primarcas fueron dispersados por las estrellas. Aquí, a la sombra de Terra, creció y fue el único de los primarcas criado personalmente por el emperador, quien mantuvo su existencia en secreto con celo hasta para sus más cercanos allegados, para evitar que le acreciera un oscuro destino. Al madurar se convirtió en la mano secreta y el mayor escudo de su padre, hasta que finalmente se separó de él para cumplir su destino. Ambos relatos son mentiras. ¿Cuál es entonces la verdad? Si los hechos registrados sugieren que ninguno de estos relatos son reales y no son más que unos pocos de los bulos que pretenden contener la verdad oculta sobre el pasado de Alpharius. Quizás, como las más poderosas falacias, cada uno de ellos contiene un grano de verdad, una pista de un secreto mucho mayor que debe ser juzgado por cada uno. Y a esto solo puedo agregar que yo soy Alpharius. El día de hoy, y tal vez siguiendo un poco con el tenor de cosas que he estado platicando últimamente acerca de productos y tendencias en los juegos alejado de las marcas principales, voy a platicarles un tema sumamente interesante, que es de wargames, de miniaturas, pero no lo que están acostumbrados muchos a escuchar aquí, Warhammer y esas cosas, sino un universo completamente distinto y enorme que seguro a más de uno lo va a dejar enganchado. Pero bueno, vamos a platicarlo porque yo definitivamente no tengo todas las cosas en la mente, pero tengo un muy buen amigo que sí se sabe de estas bastantes y para eso entonces me acompaña mi queridísimo Jan. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, José Miguel? Buenas noches, un placer estar aquí contigo y hablar un poquito más para que la gente se meta por otros lados con cualquier pretexto a esto, ¿no? Es nada más encontrar la manera por dónde llegarles, pero sí, qué gusto tenerte por aquí, viejo. Ya tenía muchas ganas de platicar contigo porque hay tantas cosas interesantes en las que estás metido y este fue un pretexto ideal. Hombre, un placer. Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto de mi invitado, porque yo creo que muchos ya te van a ubicar, sobre todo por la voz, porque me has acompañado en las noches de pintura. Has participado mucho pintando en los reportes, por ejemplo, de Minis MX 2020. Tu trabajo es muy constante, pero eres alguien que está un poco en el misterio, tal vez para algunos. Así que platícanos, Jan, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Como jugador o como persona? Pues tu personalidad pública, porque también tienes un espacio donde te conoce el público, mi chavo. Sí, pues mira, yo soy muy nuevo, si así lo quieres llamar, en lo que son tabletop miniatures o wargames, como lo dicen comúnmente, ¿no? Aquí en México. Yo en 2019 empecé al hobby en sí. Yo más bien vengo de los juegos de mesa. A mí siempre me han gustado los juegos de mesa. Y tampoco soy así súper, súper de los viejos, ¿no? Yo empecé en 2015, yo creo, a jugar juegos de mesa aquí en Guadalajara. Y me metí mucho y hice un buen grupo de juegos. Yo siempre he sido más de conocer gente que tenga más o menos mi pensamiento, o más que mi pensamiento, que me entienda con él a nivel juego, ¿sí? Y con ese grupo jugar, ¿no? No soy tanto de muy social de jugar con el que me pongan enfrente, ¿no? Me cuesta mucho a mí eso. Entonces, en 2015 yo empecé y empecé a hacer buenos amigos por el hobby de juegos de mesa normal, de tablero. Y me metí muy de lleno y pues empecé a hacer una colección grande y lo que más le he movido por ahí es que empecé el podcast. Tengo un podcast que se llama Mariachi Meeple, que lo empezamos aquí. De hecho, ahí está Zapata y Lora, ¿no? De La Matatena, que ahorita tienen un canal de YouTube. Los invité a ellos y invité a mi mejor amigo de juegos, que es el Armando, y así a varias bandas, ¿no? Al Saúl de Tierra y Libertad. Y empezamos el podcast y empezamos a hablar de juegos de mesa, ¿no? El proyecto está en un stand-by por el coronavirus y por varias cosas, pero ahí sigue, ¿no? Pero en 2000, ¿qué será? En 2019 fue el punto de inflexión porque yo dentro de mi... A mí siempre me gusta probar un poquito de todo, aunque tengo cosas que me llaman más la atención, ¿no? Y en 2019 decidí que quería en mi colección un juego que tuviera que ver con miniaturas, pero con miniaturas de tradicionales de medir en pulgadas y tirar dados y eso, ¿no? Que yo no tenía ni idea. Y entré por el Warcry, que se veía. Dije, mira, este se ve... Compras una caja, cuesta una lana, pero compras una caja y ya. Y ese fue el principio del fin, güey. Ese fue el principio del fin porque me percaté dos cosas. Que no está nada difícil pintar a un estándar bastante decente. Cualquier mortal lo puede hacer, aunque piensen que no. Siguiendo ciertas instrucciones. Y eso fue una barrera que me tumbó muchas cosas. Que me di cuenta que sí se puede pintar de manera bastante fácil a un buen estándar, ¿no? O lo que llaman tabletop, ¿no? Que si lo ves de para jugar con las miniaturas, no para llevarlas a una competencia de pintura, se ven bastante bien, ¿no? De hecho, la gente que no tiene ni idea de pintura y ve unas miniaturas de una persona que pinta normalón, dice, oye, pintas como profesional, y pues por dentro te ríes, ¿no? Porque pues trae una capa base y un wash arriba, ¿no? Pero la gente dice, no, pues te ve bien profesional, ¿no? Y cuando me di cuenta de ese tabú, no era una de las restricciones, y la otra que me gustó bastante, las mecánicas y todo, pues me empecé a meter un poquito más y un poquito más y un poquito más, y como a mí siempre me ha dado mucho por lo narrativo de los juegos, encontré en los tabletop miniatures, encontré algo que no me había topado tan seguido en juegos de mesa tradicionales, que era como, de hecho en los juegos de mesa le decimos sandbox. Un sandbox es como una caja de herramientas abierta que tú puedes construir lo que quieras a partir de ello. Y eso es lo que te dan los sistemas de reglas generalmente, y ahorita que entremos a gnósticos todavía más, los juegos de mesa, los juegos de tabletop miniatures, es un sistema de reglas, pero te dan mucha libertad para que realmente tú, si le dedicas tiempo, construyas sobre ellos lo que tú quieras, ¿no? Y como tiene que ver mucho con lo táctil y con el hobby de construir y escenografía y todo eso, encontré un mundo que me llamó mucho la atención, y pues me metí de súper de lleno, primero con lo típico que todo el mundo se mete, que es cosas de Warhammer y la madre, y después pues con algunos otros sistemas un poquito más indies que me llamaban la atención y más accesibles y todo eso, ¿no? Y ese yo creo que se podría hacer un resumen muy rápido de desde el punto de vista lúdico que cuál es mi perfil, ¿no? Es muy chido, aparte lo tienes parece que lo traes ahí en tarjetas, güey. Pero sí, muy interesante, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque ya más o menos nos empezábamos a relacionar cuando diste el brinco. Y de hecho ahí surge tu proyecto de Cero Madera, que aunque todavía está muy en proyecto, pero pues es la forma en la que te pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram y ver lo que compartes. Sí. ¿Cuál fue tu idea con Cero Madera, ya nada más para que en algún futuro la gente encuentre algo ahí, sepa dónde empezó? Fíjate que estuvo bien chistoso porque yo dije, quiero hacer un canal de YouTube donde yo hable de juegos de mesa temáticos, es decir, de juegos de mesa que te den un poquito más, o sea, que tengan que ver un poco más la historia o que sean un poco más narrativos, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Hay muchos. Y exactamente cuando estaba formando esa idea, me empecé a meter mucho de lleno a los tabletop miniature games, o los war games, insisto, y entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor quiero hacer un canal que hable más. Me di cuenta que lo narrativo, un juego de miniaturas de war game es mucho más narrativo por sí solo, pues, o sea, nomás jugándolo ya genera mucha narrativa sin necesidad de leer en una tarjeta la historia, ¿sí me explico? Sí. Porque es muy táctil, güey. Entonces me di cuenta y dije, no, ¿sabes qué? Pues lo voy a poner stand-by y mejor voy a hacer algo que tenga que ver con Wargames. Pero como iba empezando en Wargames y no tenía nada y me puse a investigar y a pintar y a comprar como loco, pues no llegaba a una idea de qué hacer con el canal, ¿no? Entonces le estuve dando varias vueltas y hasta la fecha creo que ya sé qué quiero hacer con el canal, pero lo estoy todavía afinando un poquito, ¿no? Lo que exactamente que quiero hacer con Cero Madera. Pero sí quiero producir material, ¿no? Y ya lo decidí que va a ser del hobby. Eso es un hecho. En Cero Madera. Un canal de YouTube quiero hacer. Eso me parece excelente. Ya lo hemos platicado. Y la verdad va a ser muy chido cuando veamos que eso ya cuaje. Y pues ahí estaré pendiente, obviamente, y espero que todos los demás. Mientras tanto, invito a todo mundo, dense una vuelta en Instagram, busquen Cero Madera, así todo junto, para que vean el trabajo que ha venido haciendo Jan. Y es un ejemplo muy interesante, por eso que comentas, de que tú llegaste de cero y te fuiste de boca, pero empezaste a construir, bueno, primero a pintar y pintar y pintar, y de repente empezó Jan a construir una escenografía que primero pues era lo que viene en los sets, ¿no? Y que creo que esto da para un programa aparte que podemos platicar acerca de la escenografía de los juegos. Y ahí invitamos al Chomer. Sí. Porque primero pues te aventabas a los escenarios estos que están muy bonitos de Sigmar y la madre. Y de repente empiezas a construir cosas. Y bueno, ya es para hacer un cuarto de guerra maravilloso el que tú has de tener ya y listo. Que bueno, dense una vuelta para que vean las imágenes y sepan de lo que estamos hablando. Pero realmente es muy interesante todo eso, Jan. Pero bueno, mencionaste entonces que empezaste con el Warcry, ya nada más para que la gente sepa que también te has probado pues de estos juegos tradicionales en los wargames de miniaturas, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué otro? ¿Age of Sigmar? ¿Y algún otro más que le hayas entrado? Pues te digo que estoy muy verde, ¿no? Porque acabo de empezar, pero de los que me he metido más es en Warcry. Warcry es un juego que tengo muy masticado, lo he jugado mucho. Y me metí pues a su hermano mayor, que es Age of Sigmar, que empecé a construir. He tenido un par de partidas, pero a 1,000 puntos, 1,500 puntos cuando mucho. Y muy por encimita. Es un juego que todavía no me he metido de lleno, pero quiero meterme. Y ya hablando de otros sistemas que me llaman la atención, pues me empecé a meter un poquito, bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, yo creo, pero como spoiler, cuando llegué a esto y empecé a ver qué sistemas eran buenos para entrar, que no fueran tan masivos, y di como con tres, como una triada de juegos que todo el mundo decía. Uno era el Frostgrave, otro era el Gaslands y otro era el Lion Rampant. El primero, el Frostgrave, era un juego de escaramuzas con magos. El segundo es un juego de escaramuzas con carros posapocalípticos. Y el tercero es un sistema de reglas para jugar batallas medievales con miniaturas de caballeros y montados en caballo y piqueros y arcabuceros y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y esos tres son juegos, tres juegos que me dediqué a investigarlos y a jugarlos, y son parte de los agnósticos famosos, ¿no? Que son sistemas de reglas más que compañías que venden miniaturas, ¿no? Pues ya dijiste todo precisamente la razón por la que estamos aquí. Te digo, no es sorpresa porque a final de cuentas pues, va en el título del programa, ¿no? Pero los wargames agnósticos, ¿no? Juegos de miniaturas agnósticos, que es una palabra que a lo mejor aquí ha salido un par de veces, tal vez también en algunas transmisiones, pero que nunca he abordado realmente. Entonces, platícanos cuál es este tipo de juegos, los famosos agnósticos. Mira, cuando me dijiste del tema de hablar, dije, pues, ¿cómo defines un juego agnóstico? Y precisamente cuando estaba haciendo un poco el research de poniendo en orden los juegos de los que quería, que no se me pasara como que platicarlos para que la gente les echara un ojo y si les interesara los jugara, di con uno que cuando te quiere vender el juego, hace una descripción perfecta de lo que es un juego agnóstico. No más que este es el epítome, es el juego perfecto agnóstico. Y lo voy a leer tal cual, lo más lo traduje de la página, ¿no? Dice, porque te das cuenta que te lo está vendiendo como un elevator pitch, dirían los gringos, ¿no? Y te dice, imagina si pudieras recrear batallas usando cualquiera de tus miniaturas preferidas, independientemente de la escala o el universo o franquicia al que pertenecieran. ¿Qué tal si hubiera un multiverso fantástico? Un lugar donde los grandes guerreros pudieran probar todo su poder y habilidad en un campo de batalla común. ¿Qué tal si existiera un sistema de reglas que te inspirara a hacer más hobby en lugar de desanimarte? Un juego que te permitiera construir, pintar y combinar los modelos que tú quieras, en lugar de definirte los modelos que tienes que comprar. ¿Y qué tal si ese juego no solo fuera ligero? ¿Qué tal si fuera balanceado, soportado por la comunidad, fácil de aprender y jugar? Así te vende un juego, un juego que se llama Star Bridge, que ahorita hablamos un poquito de él. Pero, okay. Pero se me hizo bien interesante cómo el vato te vende eso y dice, mira, esta es una definición perfecta de un juego agnóstico, ¿no? Que en resumidas cuentas, como yo lo resumiría cuando me preguntan, ¿qué es un juego agnóstico? Yo les digo que un sistema agnóstico es un sistema de reglas abierto a que lo juegues con cualquier miniatura que se te antoje, siempre y cuando medio encajen con el sistema de reglas, ¿no? Porque si vas a jugar un juego agnóstico de batallas medievales, pues no vas a meter a lo mejor miniaturas de ciencia ficción o de tu 40K. A lo mejor mete de Age of Sigmar o de Vanguard o de, no sé, de cualquier cosa que tengas que encaje un poquito más. Pero así yo le defino un poco más, ¿no? Como un sistema de reglas abiertos. Son sistemas de reglas para jugar juegos de miniaturas, pero que no te restringen el qué miniaturas usar, siempre y cuando respetes ciertas cosas, ¿no? No sé tú cómo la ves. No, sí, me parece excelente esa definición. A final de cuentas, estos juegos no están casados con ninguna marca, así que no hay ninguna restricción en cuanto a lo que puedes meter. Como dices, sí hay que seguir a lo mejor una coherencia, ¿no? Simplemente que tenga un cierto sentido. Porque igual, dices, se va a ver muy raro si yo juego uno futurista con un ejército de arqueros aztecas, ¿no? De alguna onda por el estilo. Pero además, por ejemplo, la escala, ¿no? Si dices, bueno, yo voy a usar monos de 10 milímetros y yo utilizo monos que son de 32 o más, pues dices, se siente raro e incluso puede estar desbalanceado para líneas de visión o algo así. Pero fuera de eso, la idea de mezclar lo que sea, incluso ahorita que decías esto del Starbridge, me llamó la atención, ¿no? Y dices, oye, si hiciera un pinche ejército futurista donde meto una unidad de Space Marines, otra de Mistau, una más de Eldar, ¿Cuántas veces has oído? ¿Cuántas veces has oído en jugadores de sobre todo de 40K? No, esa miniatura la compré porque está bien, está muy padre, pero nunca la saco porque está muy cara y no sirve en mesa. Ah, pues qué tal si te dijera que esa miniatura tú la puedes usar en otro sistema de reglas y que sea la miniatura estelar y le pongas los atributos que quieras en una campaña narrativa. Pues imagínate, ¿no? No mames, yo creo que ahorita ya empiezan a volverse locos más de uno. Te digo, ya imagino alguno que tenga su colección de cientos de Space Marines y que diga, pues yo tengo a Gilliman y de la versión de 30,000, porque venden unos primarcas preciosos, el Sanguinus y el Lehman Ross y Lionel Johnson y todos esos, que son unas miniaturas espectaculares, pero que pues, ni a madrazos las puedes con las reglas meter. Pero aventarte un juego así donde digas, voy a poner 3, 4 primarcas dirigiendo, puta, o sea, va a ser una locura, güey. Entonces, sí, para que vayan pensándole, mis amigos coleccionistas, que hay unas posibilidades enormes con esto, ¿no? Pero bueno, para irnos dando una idea, ¿no? Aparte del hecho de meter cualquier tipo de miniaturas, ¿qué ventajas les ves que tengan estas cosas? Mira, y de hecho, precisamente cuando estaba pensando más o menos cómo estructurar esto, dije, se me ocurrió verlo de dos maneras. Tú puedes ver el approach o el acercamiento hacia los juegos de agnósticos desde dos puntos de vista. Tú puedes ver el cuate que no juega Wargames o que no juega Tabletop Miniature Games, ¿sí? Que se acerca a un sistema de miniaturas, ¿no? Y está el cuate que ya está metido de fondo, como tú y yo, a lo mejor, que ya tiene miniaturas y todo el rollo, abocadas a un sistema en específico, llámese Warhammer, llámese Blood and Plunder, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para los dos lados yo le veo ventajas, porque, por ejemplo, si tú eres un cuate que no sabe nada de Wargames y te interesa, a mí se me hace una buena manera de entrar, porque un juego agnóstico te va a dar, hay variedad, es decir, te apuesto que lo que pienses, el periodo sea histórico, fantástico, o de lo que te antoje jugar con miniaturas, hay un juego agnóstico ya creado. Y ahorita vamos a dar ejemplos. El que quiera, güey. O sea, guerra moderna, guerra antigua, guerra naval, piratas, oeste, caballeros. De todo hay. O, si le buscas, vas a encontrar uno. Entonces, si quieres entrar y no quieres hacer ejércitos gigantes y la madre, y porque eres nuevo en esto y no sabes ni nada, es una buena puerta de entrada a los juegos agnósticos, investigar un poquito, porque aparte de que son fáciles de entrar, hay variedad, ¿sí? Y la otra es que generalmente son sistemas mucho a escala más baja, es decir, son más de escaramuza, donde son generalmente menos miniaturas lo que necesitas, aunque hay muchos juegos que también son de ejércitos grandes, agnósticos, ¿no? Pero ya nombraremos algunos. Pero generalmente van más abocados a algo, al quick play, ¿no? Que es un juego de media hora, una hora, hora y media, ¿no? Si lo juegas así en una sentada, ¿no? Si no haces campaña, ¿no? Y la otra es que generalmente alguien que le llama la atención jugar un juego de miniaturas, no siempre, ¿no? Pero te lo puedo asegurar que la mitad de la gente que da el salto a miniaturas ya ha jugado algo de juegos de mesa moderno, ¿sí? Llámese Catán, llámese lo que quieras. Y posiblemente ahorita en estos tiempos que corren, que está de moda el Kickstarter, de seguro, o a lo mejor un amigo de él o alguien que conoce, te aseguro que se metió en un Kickstarter con un chorro de miniaturas. Entonces, esas miniaturas le pueden servir para que no gaste nada y pueda entrar de lleno a jugar un juego de sistema de miniaturas en mesa, buscando un juego agnóstico que le acomode a esas miniaturas. Ahorita damos ejemplos si quieres. Entonces, yo le veo esa ventaja a los juegos agnósticos, a los wargames agnósticos en miniaturas que te dan esa libertad de la gente que no ha jugado nada. Lo veo mucho mejor incluso que la gente que se quiera acercar a este mundo se meta por ahí, a que se meta por 40K o por Warhammer, porque se va a empachar, güey. ¿Sí? Se va a empachar de cuánto tiene que pintar, cuánto tiene que comprar, cuánto tiene que leer, ¿no? Es una locura. Entonces, a lo mejor yo creo que Warhammer engancha a mucha gente, pero a mucha gente la desengancha cuando vas entrando, ¿no? Nomás por el susto de ver todo lo que es, ¿no? A diferencia de un juego agnóstico, que es más enfocado a algo específico. Y el número dos, por ejemplo, tú miras, ok, está bien, pues sí, pero yo ya estoy metido en esto, yo ya tengo en 40K o en Fantasy desde la tercera edición, y a mí no me cuentas nada, está bien. Pero yo veo en los juegos agnósticos, para la gente que ya tiene muchas miniaturas, una manera de sacarle valor a esas miniaturas que ya no, a lo mejor no juega y que pintó con mucho cariño hace mucho tiempo porque tiene muchos años en el hobby. Y volvemos al ejemplo. Si tú tienes un ejército que pintaste y ya no juegas porque pues a lo mejor ahorita no es lo que la gente juega, o ya ni siquiera hay reglas para esas miniaturas, te aseguro que en un juego agnóstico tú puedes acomodar esas miniaturas, porque generalmente o van a ser de fantasía, o van a ser de sci-fi, o van a ser históricas. No hay otra. O sea, van a caer en esas tres clasificaciones a fuerzas. Y te aseguro que ahorita hay muchos sistemas de reglas que tú puedes adquirir que te van a permitir sacarle, depreciar, digo yo, financieramente esas amortizar, perdón, uh-huh. Esas miniaturas que a lo mejor pues, no las tienes ahí paradas, ¿no? Y pues ya no las usas mucho, o a lo mejor sí las usas, pero las usas poco porque pues no es que puedas jugar 40K, un juego de 40K a 2000 puntos cada semana, ¿no? Bueno, a lo mejor habrá gente que sí, ¿no? Pero no es tan común, pues no son juegos más largos que necesitan una planeación y un juego de un juego a lo mejor donde puedas acomodar esas miniaturas en batallones más chicos, escaramuz y lo que quieras, pues va a ser más fácil que lo saques. Entonces, yo veo ventajas para los dos lados. O sea, es una manera de para meter gente nueva que por un camino mucho más planito, mucho más natural, si tiene una inclinación, más bien una siente como curiosidad por el mundo de tabletop miniatures, y también para la gente que ya está, pues para que se salga un poquito del confort y no solo pruebe sus miniaturas en otros sistemas, sino que pruebe otros sistemas de juego que a lo mejor no están basados en D6, como generalmente todo el Warhammer está basado en D6. Hay juegos abstractos que están basados, sistemas de reglas de juegos abstractos que están basados en D10s, como lo es el Frostgrave, por ejemplo, o en un sistema de cartas, o en un sistema de cheat pool o de dice pool, ¿no? Como es el Bolt Action, pero esa mecánica la usan mucho los juegos abstractos, no nomás el Bolt Action. Entonces, no nomás es jugar con lo que ya tienes, sino probar nuevas, nuevos sistemas de reglas que a lo mejor te gustan más. A lo mejor a ti no te gusta el sistema D6 de Warhammer, güey, que es tirar dados para ver si hiere, tirar dados para ver si pega, tirar dados para... Hay gente que a lo mejor no le gusta ese sistema, ¿no? Y encontrará en otro sistema más sencillo, sin invertir mucho, pues a lo mejor algo que le guste mucho más, ¿no? Que sea más sencillo o que se acople más a lo que buscan. Sí, es que exactamente hay muchos puntos de esos que mencionas, pero que algunos me saltan varias dudas que te voy a plantear ahorita, que seguro más de uno podrá tener. Digo, lo de la parte de entrada sí es muy atractivo, porque pensemos, como dices, en alguien que no se ha metido a uno de los grandes, que no conoce nada, pero que tiene simplemente una idea, uh-huh. y dices, implica gastar poco, ¿no? Pero además, uh-huh. algo que he mencionado muchas veces cuando inicias en juegos es, implica lo que te atraiga a ti. Pero a lo mejor pensando en fantástico, alguien que dice, oye, es que los, no sé, unas ciertas unidades de caos, de caballeros del caos, están muy chingonas, y me gustan también unos Stormcast, y me gustan unos enanos, ¿no? Y que sabes, cuando le dices a alguien eso, que juega Sigmar, dice, no, pues es que tienes que escoger uno de tres, ¿no? Dices, ay, chale, es que están bien bonitas las tres y me gustaría jugar con las tres. Y dices, pues bueno, güey, hay un juego donde tú puedes decir, me llevo una de cada una y me la justifico diciendo, pues es un ejército de mercenarios o todos son buenos, pero son de distintas razas, y estos güeyes vienen del norte y por eso se ven más salvajes. No sé, cualquier forma en que tú te lo alucines y puedes entonces hacerte las miniaturas que quieras en la cantidad que quieras y o puedas, ¿no? Porque igual dices, no voy a comprar una cajita de estos, una Warband, por ejemplo, ¿no? De cualquiera de estos, de Warcry, de Underworlds, de lo que sea. Dices, y con eso le empiezo, si voy de poquitos, o si quiero hacerme un ejército bien loco, pues te digo, agarras uno de caos y agarras uno de enanos y otro de esto y otro de aquello y agarras uno de otra línea, güey, y te haces algo que se te haga atractivo. Pero decías, por ejemplo, los que ya estamos metidos, sobre todo los que ya llevan tiempo, ¿no? Los veteranos, que igual pueden tener ahí, no sé, 5 o 6 ejércitos enormes, ¿no? De chingo mil puntos. Y como dices, cosas que por las reglas de la edición, por actualizaciones de códex que ya quedaron fuera o que ya no sirven, pues pueden volver a la mesa esas viejas miniaturas. Eso está bien, bien bonito. Sí. Pero, por ejemplo, tres dudas muy concretas. Las reglas, algunas, digo, tú ya has probado algunos de estos sistemas, me decías. Sí, comparando de una forma así, sin caer todavía en detalles, pero tratando de hacer una comparativa, ¿son fáciles? ¿Es lo mismo? O sea, ¿implica aprenderte todo un sistema de reglas? Y por ejemplo, pensando en el de Sigmar, que sé que es similar en algunos aspectos al de Hammer, ¿qué tan complejo es alguno de escala, o incluso yéndonos a Warcry, que es escaramuzas, las reglas son más, menos complejas? ¿Cómo lo ves? Mira, los que yo ubico y en general es la línea que manejan, son sistemas de reglas mucho más sencillos. Y la gente dirá, ah, bueno, pero pues es un juego así como ligero, o sea, no tiene profundidad. Y bueno, pues ahí depende de qué juegos estemos hablando, ¿no? Pero no, son mucho más sencillos porque, por una simple palabra, porque están contenidos. ¿Qué significa que está contenido? Que tú, porque a lo mejor la gente estamos hablando de juegos abstractos y me dice, pero ¿qué es un juego abstracto? ¿Qué es lo que me tengo que comprar? Es comprar un libro, ¿no?, de reglas. Eso es, un libro de reglas. Sí, un sistema de reglas. Y generalmente son juegos contenidos. ¿Qué significa que es contenido? Que si yo te digo ahorita, si tú me preguntas ahorita, en el que yo más conozco, que es Age of Sigmar, ¿qué libros de reglas necesitas comprar? Pues a lo mejor te suelto 5 o 6 libros, ¿no? Y después te pregunto qué ejército juegas para que también te compres ese libro, porque a lo mejor hay reglas adicionales. En fin, como los sistemas... Como los sistemas de Warhammer son sistemas más vivos de que van avanzando, a lo mejor te apabulla un poco el que tienes que estar actualizándote en reglas. Y generalmente los juegos abstractos te interesa jugar algo muy específico y haces una investigación de un sistema de reglas que te permita jugar determinado periodo histórico y te haces de un libro de reglas que es contenido, que es el único que tienes que comprar, y ahí viene todo. Ahí viene todas las reglas y todos los perfiles aplicados a las miniaturas que tienen que jugar en ese sistema de reglas, ¿no? Llámense usares o bandas napoleónicas, ogros en fantasía, lo que tú quieras, naves, carros, no sé. Entonces, por ese simple hecho que es contenido y te despreocupas de nomás todo viene en un solo libro y ahí viene todo, digo, con sus excepciones, porque todo hay. Eso acota mucho el juego y te quita como un gran peso de encima, pues, porque no es que, como el juego no está abocado a miniaturas, no es que tengas que conocer todas las miniaturas, sí, sino de que más bien tú apliques qué miniaturas pueden caber en ese sistema de reglas que estás leyendo, ¿no? Entonces no es tan complicado, insisto, insisto, hay de todo. Hay sistemas abstractos que son más profundos y hay unos que son más para pasar un rato agradable jugar y que la gente conozca lo que es este hobby, ¿no? Sí, fíjate que de eso que mencionas, algo que me viene a la mente, digo, y no es por ponernos en el plan así de ¡ay, malditas corporaciones! Y nomás nos quieren sacar el dinero y todo, sino por eso que dices de que los juegos son vivos, pues de alguna forma u otra, insisto, sin ponernos dramáticos, pues lo que buscan es venderte miniaturas. Es la lógica del negocio para ellos, ¿no? Entonces sacan un libro donde las reglas son de cierta forma para invitarte o de cierta forma hacer un poco de coerción a que busques comprarte tales miniaturas de tu ejército, y con el paso del tiempo dicen, bueno, para que este siga comprando vamos a darle un cambio a las reglas o sacamos una unidad nueva y todo, y eso a la vez implica que pues las reglas tienen que irse modificando, tiene que ir evolucionando el juego de forma que la gente le siga interesando invertir, ¿no? Así es. Insisto, no es por ponernos así de que dejen de comprar la Games Workshop porque son malos. No, pues es la naturaleza del juego y así es como funciona. Pero el y no está mal. No está mal, es el modelo y punto, ¿no? Y el hecho de estos juegos, como dices, y de lo poco que yo he revisado, pues es que es eso tal cual, ¿no? Te piden una unidad de infantería, que es lo que tú quieras, güey, ¿no? Entonces, ya ahí es más sencillo a lo mejor entenderlo de esa forma. Lo que yo pensaba en este punto también es muy complicado, o sea, no hay manera de que te confundas. Por ejemplo, si tú dices, ok, voy a jugar con mis Stormcast a tal juego, ¿sí sientes que puede uno sacarse ese conjunto que traes ya donde tú ubicas a tus unidades de Executors y de tus Paladines y tus Castigators y no sé cuántos más? ¿No cuesta trabajo de repente que se te olvide que son esos? Híjole, pues no, fíjate, yo, por ejemplo, yo, Frostgrave, que es uno de estos tipos de sistemas, yo estoy usando mis miniaturas de Conan, que es algo, o sea, pues, en este sistema de juegos, y pues tú dirás, pues Conan es como, está como en la cultura popular, ¿no? Conan el bárbaro y todo lo que sale, todos los personajes que tienen que ver con Conan, pero pues no pasa nada que en lugar de que sea Pelias, el mago de Conan, pues sea un mago genérico que juegue en Frostgrave, ¿no? Yo no he batallado, ¿no? En los que he jugado. Yo siento que ahí la clave es también tratar de acomodar tus miniaturas al sistema que sí queden, pues no es tirar tanto la liga, pues a lo mejor, si me explico, y uh-huh. vas a batallar menos entre más se acomoden, pues, ¿no? Quiero pensar. Que es lo que mencionabas al principio, ¿no? Usar algo uh-huh. que se adecue. Sí, porque esa era la parte que dije, digo, pensando hace un momento, será complicado, o sea, no me confundiré decir, ay, estos güeyes qué eran, pero digo, me imagino que tiene manera de amortiguar eso. Y ahora, otro de los aspectos que mencionabas, que para entrar y que muchas veces la gente se abruma con Hammer o cosas así, pero lo que me surge y seguramente varios han de estar cuestionando en este momento, sí, pero ¿quién lo juega? Ese es el otro aspecto. Sí. Es que muchas veces, por ejemplo, y saludos a Omar, que se quejan cuando aquí o en las noches de pintura o algo hablamos de Hammer o me preguntan de Hammer y dicen, ¿es que es del único que hablan? Pues no, no es que es del único que yo quiera hablar, por ejemplo, pero es lo que la gente conoce, ¿no? Es muy uh-huh. difícil que alguien que apenas va iniciándose en esto se acerque a una tienda y se haya puesto antes a hacer la tarea, digo, son casos contados, y pues si él va a la tienda y ve Hammer, dice, ah, pues yo quiero jugar esta madre, ¿no? Yo quiero jugar esto, es lo que la gente conoce. Entonces, uh-huh. ¿qué tan viable es, por ejemplo, que yo me organice con dos amigos o con un amigo nada más y empecemos a jugar esto? O sea, sí es compatible, digamos, o sí da para hacer una comunidad fácilmente, que creo que ese es el tema pues, más complicado, porque tú vas a una tienda sí. y no van a estar jugando Starbreach o Frostgrave o alguno de estos, pues van a estar jugando los sistemas de ahí. Entonces, uh-huh. ¿qué tan accesible es y para formar un grupo? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que ahí la gran, perdón, ahí la gran diferencia es el un poco a lo que están abocados ciertos sistemas. Y eso estoy yo casi seguro, me atrevo a afirmarlo sin tener la prueba contundente, pero te puedo asegurar que la gente que generalmente juega Warhammer tiende al lado competitivo y la gente que juega este tipo de sistemas más agnósticos en miniaturas tiende más al lado narrativo, ¿sí? Entonces, la gente que juega este tipo de sistemas, generalmente, él se lee las reglas y pone las miniaturas, invita a un amigo y en una sentada, en una hora, le explica y ya están jugando, ¿sí me explico? Es mucho más fácil hacer eso, algo que a lo mejor no puede hacer con un sistema un poco más grande o más masivo como de ejércitos, ¿no? Porque ni modo que tú te compres dos ejércitos, los pintes y le enseñes, ¿no? Imagínate, pues a lo mejor tardas un año en eso, a lo mejor lo puedes hacer, pero tardas pues 6 meses, un año, ¿no? Entonces, definitivamente, sí tiene que ver un poco que este tipo de sistemas son un poco más para rascar esa como ganas de jugar algo específico con tu grupo de juegos o con gente. A lo mejor no son tantos juegos de comunidad, aunque a nivel, a lo mejor en México no, pero a nivel en otros lados, pues muchos de estos sistemas ya han saltado a torneo y todo, o sea, porque ya se han hecho más populares, ¿no? Pero yo los veo todavía más como un nicho donde es como jugar casi un juego de tablero, güey. ¿Sí? Porque si yo ya tengo ahí miniaturas de Zombicide medievales y tengo un sistema de reglas, lo leo, pongo las miniaturas y oye, y si hoy jugamos esto, mira, tú explicas, se mueve así, los dados funcionan así, vamos jugando y tengo aquí un poquito de escenografía y pum, lo montamos, y explico hasta acá. No quiero decir la palabra casual porque a lo mejor la gente piensa, no, pues son juegos como más sencillos o como más, pero eso sí es un hecho, son juegos mucho más cortos y divertidos que es lo que buscan. Entonces van más abocados a ese tipo de gente. A mí me caen como anillo al dedo porque yo soy más un jugador que le gusta como montarse una campaña con compas y hacer como una narrativa y acordarte de eso. Yo no soy un cuate que va y sale va a las tiendas y juega con desconocidos que a lo mejor... porque a mí no me gusta llevarme... de todo ahí en la Viña del Señor, pero a mí no me gusta llevarme como... Pues cuando juego con alguien que no me late tanto, ¿no? No estoy disfrutando el juego porque esa persona a lo mejor... Pues, lo que le interesa es ganar, ¿no? Y no contar una historia con las miniaturas y divertirse realmente, ¿no? Sino que quiere que su ejército destroce al contrincante, ¿no? Que no está mal, pero es un enfoque más competitivo que narrativo. Entonces estos juegos es un hecho. Siento que en cuanto a comunidad, pues no hace mucho más. Si es difícil encontrar comunidad de wargames típicos, pues siento que encontrar comunidad en este tipo de juegos a lo mejor pues depende más de uno, ¿no? que tenga interés, invite gente y los pruebe. Y no pasa nada porque pues realmente le invertiste muy poco en dinero y en tiempo, y a lo mejor jugaste 2-3 veces, pero no pasa nada. En cambio, si pasas y te pintas 2,000 puntos de ejército y en la primera jugada te das cuenta que a lo mejor no te gustó ese ejército, ¿no? Venga, tu madre, pues a venderlo, ¿no? No sé, siento que es un tema de retorno de satisfacción contra tiempo y dinero invertido, ¿no? Entonces, es una apuesta que no te va, pues no te costó nada. A lo mejor gastaste 10 euros en un sistema de reglas y las minis, pues usaste unas minis ahí de proxies. No perdiste mucho. Y si encontraste, híjole, lo puedes empujar en tu grupo de juegos y puede darte mucho, ¿no? Por muy poquito, ¿no? Yo lo veo más así, ¿no? Entonces, estoy tratando de como de venderte la idea, de venderle las ideas, ¿no? Pero pues así lo veo yo, ¿no? No, ahorita te digo, o sea, vamos a hacer un paréntesis. Yo ya estoy encabronadamente enganchado con la idea. O sea, yo hasta estoy, aviento ahorita algo al aire y digo, lo bueno es que hay todavía tiempo para pensarlo. Pero amigos de tiendas que lleguen a escuchar esto, Julián o cualquiera, ¿por qué no se arman una onda de, no sé, jueves, la noche, miércoles, algún día entre semana, de algún juego agnóstico? Y digo, idea de negocio porque a final de cuentas pues puede ser un mismo sistema de juegos de los que ya venden, donde las miniaturas se adapten, porque a final de cuentas, yo entiendo, las tiendas, valga la expresión, tienen tienen que ver negocio, ¿no? Pero pues el negocio igual no está solo en vender el sistema de juego en sí, sino los monos. Entonces ahí puede haber posibilidades, pero entonces lo tienen que impulsar. Pero bueno, ahí cierro el paréntesis. Nada más, si lo hacen, acuérdense de invitarme, por lo menos darme el crédito, cabrones. Pero por ejemplo, es que esa duda precisamente creo que atiende mucho lo que dijiste ahorita, que no es tanto de comunidades, sino que es de lo que tú vayas haciendo como jugador. Y es que algo que yo he visto siempre, bueno, muchas veces, cuando es lo pensar en introducir a alguien, insisto, a Warhammer, ¿no? Al 40K. No es un juego que puedas explicar en 20 minutos. Así alguien no. Que invitas a tu casa a jugar o que se encontraron por alguna razón y dices, ay, mira, ahorita tenemos un rato porque nuestras señoras se van a ir a hacer las compras o a la estética, a peinarse, no sé, cualquier idea que se nos ocurra. Si te voy a explicar un juego así en corto y nos podemos aventar una partida. Es difícil que lo hagas con Warhammer porque, pues, como dices, tienes que tener 2 ejércitos, ¿no? Y adentrar a alguien, uno, al sistema de reglas y luego a la dinámica del ejército es algo que es complejísimo. Pero si estos sistemas de juegos son más de, pues, conoce un poco de la dinámica del juego y ya el cómo se ven las miniaturas da lo mismo porque se juegan igual, sí es mucho más explicable. Y vuelvo al caso de los veteranos que decíamos hace un momento. Güeyes que ya tienen pues un ratote en el juego, es muy probable que tengan o más de un ejército o un ejército enorme. Donde dices, pues ¿sabes qué? El mismo ejército nos lo dividimos entre los dos, ¿no? Y nada más tú te presto estas unidades para que no se vean iguales a las mías. Y entre los dos nos podemos aventar una partida con un mismo ejército grande de Warhammer. Nos aventamos una partida de alguno de los juegos que vamos a platicar ahorita. Y es mucho más viable introducir a alguien, ¿no? Sobre todo de que lo expliques, lo jueguen, y el cuate que se lo estás explicando, de perdidas, disfrute el juego, ¿no? Porque yo sí veo viable que llegue una persona y le expliques Warhammer y juegues a lo mejor a 500 puntos, o en Age of Sigmar juegues a 500 puntos, o 1000 puntos incluso. Yo creo que sí se lo alcanzas a explicar, pero que lo disfrute el otro, híjole, yo creo que no. O sea, porque no está hecho el juego para eso, ¿no? O sea, son sistemas más complejos que pues digo, que tienes que invertir tiempo y cabeza también, ¿no? Sí, que te piden dedicación, sí. A final de cuentas, para saber cuáles combos puedes armar con tus unidades, pues implica que las conozcas, ¿no? Entonces, alguien que se está acercando no va a poder exprimir eso por más mente abierta que traiga, por más trucha que sea en los juegos, pues no va a entender esos entretejidos finos que implican conocer el ejército, una facción de cualquier wargame, ¿no? Decimos Hammer por decir uno, pero hay muchos donde lo bueno, lo sabroso está en que sepas sacarle jugo a tu ejército, ¿no? Y que por eso tienen lo suyo. Pero de repente pensar en, pues vamos a aventarnos algo corto, algo tranquilo, o algo con alguien que no conoce, pues creo que eso ya es una alternativa ideal. Así es. Sí, por eso te digo, yo ya estoy más que caliente ahorita y estoy pensando comprar alguno, pero también algo de lo que vamos a ver ahorita, que nos empieces a dar toda esa lista que traes, es que hay muchos gratis, ¿no? Exactamente. Hay muchos que incluso son gratis. No, es más, no. ¿Son gratis o el precio ronda entre 10 y 24 dólares? Pues es que compras realmente un PDF. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, que dices, pues no es nada. No, y más después de que ya ves los... ¿Cuánto cuesta ahorita un pinche códex de novena de 40 mil? Son más de $1,000, güey. Entonces, ¿sí? Creo que por un puro libro, güey, dices, creo que como alternativa para pasar un rato no está nada mal. Pero bueno, pues vamos a empezar ya con la lista, yo creo, porque esto se va a poner muy bueno. Si quieres, déjame, José Miguel, ¿sí? Si quieres nomás déjame hacer... Nomás porque hablamos puras cosas buenas y no dijimos cosas malas. Entonces, mira, me parece yo sí tengo un negrito en el arroz, ¿no? Todo suena muy bonito, ¿no? Todo suena muy bonito, pero sí hay una cosa aquí que hay que dejar clara, ¿no? O sea, además del sistema de reglas, o sea, que es un PDF que te compras, y asumiendo que ya tienes las miniaturas, porque tienes un Kickstarter sobreproducido en miniaturas, o porque eres un cuate que ya está metido y tiene ejércitos de Warhammer o lo que quieras, entonces, asumiendo que ya tienes miniaturas, vas a necesitar más cosas. Vas a necesitar una superficie de juego que, si te quieres ver muy raspa, pues puedes jugar en una mesa sin nada, ¿no? Pero lo recomendable sería que tengas un mat de esos de neopreno que ya venden muy comúnmente. Aquí en México, por ejemplo, ¿quién es el Querubo, no? En KR Studio, patrocinador oficial de este espacio, búsquenlo. Te puede vender un mat que a lo mejor te va a costar una lana, pero está bonito, temáticamente va a quedar con lo que quieras jugar arriba de él, quiero asumir, porque pues tampoco hay mucho, o es histórico, o es sci-fi, o es fantasía. Y entonces, si necesitas comprar un mat si quieres estirar la liga. Y la otra es que estos juegos ganan mucho, y eso es una realidad, por eso a mí me gustan también, si les dedicas un poquito en la ambientación del juego, güey, porque tú, o sea, no es lo mismo jugar un juego donde pues a lo mejor estás jugando sobre una cartulina negra, a que si estás jugando un juego de escaramuzas napoleónicas, pues que estés jugando con a lo mejor edificios de la época, un poquito de pastito por aquí, un poquito por acá, ¿no? Escenografía. Entonces, estos juegos ganan mucho si los vistes y les das ese toque narrativo. Y como son sistemas muy abiertos, pues aquí es un sandbox, tú puedes poner la mesa lo más fregona que quieras o lo más escueta que quieras, pero ahí es donde ganan o pierden mucho este tipo de sistemas agnósticos, ¿no? En el que tú, la gente pase a lo mejor, asumiendo que estás en una convención y diga, uy, no manches, ¿qué es eso? Veo unos caballeros montados en caballos jugando al lado de un castillo, un río, árboles. Manches, ¿qué es eso? Yo quiero jugar. Sí, adultos y niños, ¿no? Entonces, este juego, para que la inmersión sea buena, yo cuando los quiero jugar, lo quiero jugar con mesas así, ¿no? Que la gente se les antoja jugar, es decir, que tengan un mat apropiado y escenografía apropiada, ¿no? Ojo, se pueden jugar sin ello, pero yo siento que pierden mucho de lo que los hace pues más divertidos, ¿no? Sobre todo porque como son sistemas agnósticos, pues no es que te vendan escenografía o cosas muy específicas para adornar mesa, ¿no? Porque precisamente son sistemas abiertos que tú metes lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ojo de que pues hay que, te demandan un poquito eso, ¿no? Meter cabeza de cómo puedes vestir la mesa, ¿no? No es tan fácil a veces, ¿no? Entonces, vale la pena comentar eso, ¿no? Buen punto, es una buena mención que hagas. Y por eso decía, también tenemos que hacer un programa especial donde hablemos de escenografía. Porque, pues tanto cualquiera de estos juegos que vamos a hablar, como los otros sistemas ya establecidos y demás, sí la experiencia es muy distinta, muy, muy, muy distinta, si usas una mesa con escenografía, con un mat, como mencionas, con estos elementos que te envuelven. Simplemente el decir, bueno, voy a tener monos que disparen, ¿no? Que hay ya sean arcabuces o rayos láser. Pues si tienes una mesa lisa, ¿no? O que pusiste de escenografía una engrapadora y unas botellas de refresco, pues no te vas a ver igual, ¿no? Y eso es en Hammer o en Sigmar o en el que le quieras nombrar. Siempre, siempre vas a ganar mucho con una mesa que te envuelva, que te dé la experiencia completa. Eso es algo que yo también estoy muy de acuerdo contigo. Y es algo que sugiero bastante, que obviamente sé que tiene varias complicaciones. Digo, de entrada, a lo mejor comprar kits de escenografía, pues hay unos muy bonitos, pero que cuestan un dineral. Puedes mandar, sí, imprimir en 3D, pero pues bueno, también eso implica un dinero. Puedes construirte cosas desde cosas con cartón, con cardboard, ¿no? Cosas por el estilo, hasta hacerte unas escenografías muy realistas como el trabajo que has hecho tú, como lo que hace Chomer. Entonces, pero de cualquier forma que lo hagan, yo también estoy de acuerdo con Jan, vale mucho la pena irle dedicando. Obviamente, insisto, por eso es un tema que vale mucho seguir tirando después. Hay cuestiones de espacio, de almacenamiento, de buscar la forma óptima, ¿no? De buscar la manera, el balance ideal, es decir, bueno, ¿cuánto puedo guardar? ¿Cuánto puedo tener almacenado? ¿Y cómo le puedo sacar la mayor cantidad de provecho, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas para que la gente lo tenga en cuenta también. Y ahora sí, que venga lo bueno. ¿Cuáles juegos has probado tú de entrada? Mira, los que yo he probado porque son, dije, estos son los que quiero probar primero porque son como los más comunes o los que más la gente ya se han hecho famosos. Y precisamente los tres juegos son publicados por una editorial bastante grande, que es con la que quiero empezar, que para mí es de las mejores editoriales que apoyan a sistemas abiertos de Wargame con miniaturas agnósticas, ¿no? Que es Osprey Publishing. ¿Sí? Osprey Publishing es una editorial que está especializada en hacer literatura militar, pero histórica, ¿sí? Entonces tú puedes, si tú tienes duda de cómo eran, de qué color y qué funcionalidad tenían los uniformes que usaban, no sé, los hoplitas en la Grecia antigua y no sé qué, hay un libro seguro de Osprey que te dice cómo vestir y para qué servía cada cosa que usaban los hoplitas, ¿no? Entonces es una editorial que es muy, muy abocada a literatura militar, análisis de batallas históricas y todo eso, pero tiene una división de juegos, tanto de juegos de tablero como juegos de miniaturas. No es que venda miniaturas, sino que saca sistemas de reglas para jugar este tipo de juegos, ¿no? Con miniaturas. Y tres de los juegos que yo he probado son de esta editorial. El primero es el Frostgrave, ¿sí? Que yo creo que es el juego más conocidillo, pudiera decir. Frostgrave es un juego de Joseph McCullough. Creo que es inglés el autor, que es básicamente un juego de escaramuzas, alta fantasía, y el juego se enfoca en magos, ¿sí? Tú formas una banda de 10 miniaturas alrededor de una figura muy poderosa que es un mago. El mago tiene su aprendiz, que es un mago bajadito de huevitos, y una serie de banda alrededor de ellos que son rateros, pueden ser ladrones, bárbaros, lo que quieras. Y esta banda va a una ciudad que está maldita, que quedó cubierta por un hechizo hace muchos años en hielo, que se llama Frostgrave, tumba de hielo, porque pues hay mucho saber olvidado ahí en esa ciudad. Y entonces mucha gente va a tratar de encontrar tesoros olvidados, tomos perdidos, pergaminos, magia encerrada y todo el rollo. Y este es un sistema de reglas que te permite recrear batallas donde dos bandas se enfrentan en un setting de una ciudad helada, Frostgrave, y básicamente vas en busca de tesoros y gana. Generalmente es un juego pues, que tiene escenarios, pero generalmente vas por tesoros que están representados por tokens en el juego, ¿no? Y este es un juego que gana mucho si lo juegas en campaña, porque Joseph McCullough como que trae mucho bagaje de lo que es el rol. Entonces, Frostgrave, tú puedes jugar un juego standalone, o puedes jugar en campaña, y tus magos, a través de los juegos, van subiendo de nivel. Entonces, tu mago puede ser nivel 0, y empiezas, y después puede llegar hasta nivel 10. Y entre más nivel tenga, puedes aprender más hechizos, que básicamente son, pues, en tu turno es una acción, tirar un hechizo, pero a lo mejor al principio empiezas con hechizos muy débiles y que posiblemente no los logres llevar a cabo porque eres inexperto, pero conforme vas subiendo de nivel, avanzando en una campaña narrativa, tu mago empieza a aprender hechizos. Y tu demás banda que está construida alrededor de un mago, tu aprendiz va subiendo con el mago a la mitad de lo que, o sea, al 50% de lo que sube tu mago, sube tu aprendiz. Y los demás son prescindibles. Tus ladrones se pueden morir y compras con dinero más ladrones, más gente que te ayude a llevar a cabo pues, lo que te interesa, que es buscar tesoros en Frostgrave. Y es un sistema de reglas que está basado en D10. El sistema usas mucho dados de 10. Y pues en general la gente lo compara mucho con un juego que yo no conozco, porque no es de mi tiempo, que es el Mordheim, ¿no? que es un juego de escaramuzas en basado en fantasy, ¿no? Que era de Warhammer, de hecho. Y mucha gente compara, dicen que el Maculo se tuvo mucho las ideas de Mordheim, que es un juego que mató Games Workshop, precisamente porque la gente empezó a usar miniaturas de otros sistemas para jugar Mordheim y dejó de comprar miniaturas de Warhammer. Y dicen que por eso mataron a Mordheim. Y dicen que este Maculo, cuando sacó el Frostgrave, tomó mucho de las ideas de Mordheim, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. En Mordheim el tema incluso es parecido, ¿no? Entonces, este juego, yo quería iniciar una campaña y fue el primero que quería jugar, pero se vino el COVID. Entonces, me puse a sacar las reglas, jugué nomás un juego y ya no pude jugar más, ¿no? Pero, por ejemplo, no compré ninguna miniatura. Lo único que hice fue hacer un poquito de terreno y lo estoy usando las miniaturas del Conan, que es un juego de mesa de tablero que trae un chorro de miniaturas, pero pues trae muchos magos, trae monstruos. Y como es un juego que te puedes encontrar en la ciudad esta, te puedes encontrar cualquier tipo de monstruos, desde vampiros hasta lobos, hasta yetis. Conan te da todo ese rango de miniaturas. Entonces no tuve que comprar nada, simplemente estoy usando las miniaturas del Conan. Y a veces meto algunas de Warhammer, incluso del Age of Sigmar. Y con eso hice mi banda, porque las bandas son de 10 son miniaturas por banda. Y eso, ¿incluyendo al mago y al aprendiz? Pues, entonces necesitas más... Incluyendo el mago y el aprendiz, son el mago aprendiz y 8 secuaces, ¿no? Y hay una lista que tú puedes comprar. Y obviamente el otro contrincante pues trae sus otras 10 miniaturas y nada más. Entonces, algo que quiero nombrar es que este sistema de reglas de Osprey se llama Osprey Wargame Series. Entonces, es un sistema que se hizo famoso porque todos los sistemas de reglas abajo tienen como una línea azul donde viene el nombre del juego. Aquí dice Frostgrave y está así todo el fondo azul. Entonces la gente comúnmente le dice la línea azul de Osprey. Y todos son iguales. Son sistemas de reglas de juegos agnósticos que no tienen más de 65 páginas el reglamento. Y tú dices, oye, pues no, tampoco es tan poquito. Y yo te diría, sí, suena que es mucho, pero toma en cuenta que en esas 65 páginas te dan como todo el background del juego, te dan las reglas del juego y te dan todos los stats de las miniaturas que puedes meter en el juego, sus atributos de movimiento, sus atributos de ataque, qué dados usan, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, realmente, si te vas a reglas del juego, son entre 10 y 15 páginas y no más de eso. Entonces, son muy sencillos de leer y es para todos, ¿eh? Toda la serie azul de Osprey, de todos los que ahorita nombremos, no pasan de 65 hojas. Entonces, este juego es un juego que se juega mucho, que mucha gente conoce. Te aseguro que en México mucha gente lo juega, aunque no los conozcamos. Porque yo a veces publico y me dicen, yo juego Frostgrave, me dicen incluso aquí en México. Sí, de hecho el Frostgrave es uno, el único nada más que yo he visto. Un día que, cuando vino Sergio Adrián aquí a México, fuimos allá a Red Queen y si no mal me equivoco era Palomino quien estaba jugando Frostgrave. Saludos si llegas a escuchar esto. Pero así nada más para ir siguiendo un poco lo que está diciéndonos Jan. Si ustedes buscan en Amazon Osprey Wargames, precisamente les van a ver un montón de portadas con la línea azul abajo. Y madre de Dios, se ve que hay... Que digo, ahorita continuamos con la lista que nos traes. Pero veo que hay uno de Rebels and Patriots, que es de... Se ve que Guerra Americana. Otro que es como... Sí, es Guerra Civil Americana. Uh-huh. Fantasía, uno que es como piqueros, Pikeman's Lament, que se ve que es así como tercios españoles, ahí Omar te hablan, güey. Sí. Uy, mira, uno de duelos de espadachines, de Ronins, de naves espaciales. El Ronin. De dioses y cosas medievales, así fantásticas, es futurista, no me chingues. Hay una barbaridad, güey. Y no sé si vengan los precios. Creo que ahí te dan $400 cuesta, yo creo que el libro más o menos en promedio. Más o menos, aunque muchos vienen en Kindle. Y es que no sé si algunos estén disponibles aquí. Pero... Pues más barato, Acus. Sí, $400 es si lo pides el libro físico. En el sitio de Osprey están en 10 euros. Sí, como no $400, pasta blanda en 389. Y si lo pides en Kindle, yo creo que más barato, ¿eh? Sí, en Kindle están menos de 200. Sangre de Dios. ¿Y si lo pido en Kindle luego lo puedo imprimir? Claro. Lo conviertes de MOB. ¿Cuál es el formato Kindle? Ya no me acuerdo. Lo conviertes al otro formato y luego lo imprimes. Al PDF, no sé cómo se llama. Madre, porque ya me vi imprimiéndolos. Los llevo a engargolar. Ay, yo Dios del cielo. Continúa, continúa, Jan, porque esto va a acabar mal, güey. Frostgrave, bueno, ¿cuál es el que sigue? Ese juego yo puedo hablar de él porque lo he jugado, ¿no? Otro que he jugado que también quería jugar es uno que te suena mucho, que es el famoso Gaslands. Sí, claro. Bueno, quiero hacer una mención aquí. Tanto el Frostgrave como el Gaslands, que es el que ahorita voy a nombrar poquito, son juegos que pegaron ya tanto que Osprey ya lo sacó de su línea azul y ya hay versiones de lujo. O sea, ya es pasta dura, ya tiene muchas mini libros donde puedes hacer como más campañas. Es decir, como son juegos que son los juegos agnósticos que más les ha pegado, específicamente a Osprey, ya ha sacado como unas ediciones un poquito más trincaditas, como más de lujo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Frostgrave, el año pasado, hicieron un revamp y sacaron una versión ya, pues, le dicen segunda edición, pero no crean que cambiaron las reglas, simplemente tomaron 10 años de... No, me salí, De feedback de que mucha gente lo jugaba y le movieron poquitas cosas para mejorarlo, ¿no? En el caso de Frostgrave. ¿Qué es Gaslands? Gaslands es un juego de Mike Hutchinson que recrea escaramuzas en un mundo post-apocalíptico, pero usando carritos, güey. Y cuando digo carritos, puedes usar Hot Wheels e incluso puedes usar Micro Machines si bajas la escala, cabrón. No sé si existen todavía los Micro Machines, pero en mi tiempo existían. Claro, en mi tiempo también, y digo, sé que entonces, muchos han de tenerlos. Si se ponen a buscarle un poco de imágenes del Gaslands, van a encontrar carros a la Mad Max, trincados, con torretas arriba, con las ventanas rotas, pero protegidas con alambre, con los frentes, con bulldozers, etcétera, etcétera, porque se supone que estas peleas son como carreras, como dead races, ¿no? Como carreras donde los carros pues traen armas montadas y pelean entre ellas, y es como un show televisivo que es como para el entretenimiento de las masas, ¿no? Todo sí, en un mundo postapocalíptico. Distópica esta madre, ¿no? Pero lo interesante es de que lo que usa son carritos de Hot Wheels. Todo el mundo obviamente compra carros de Hot Wheels que te cuestan una nada. Y los despintan y luego los pintan y el famoso estilo Grim Dark, ¿no? Que los empiezan a raspar, les empiezan a poner armas, con la impresión 3D que ahorita está de moda, pues imprimen torretitas, llantas más grandes, los modifican, y hay gente que hace obras de arte con los carritos. La otra es que los compres y los juegues así como vienen, ¿eh? No pasa nada, porque tú puedes simular que traen las armas que traes, porque finalmente tú tienes una hoja donde tienes qué tipo de carro tienes y qué armas trae, ¿no? Entonces puedes... Digo, puedes hacer la abstracción hasta ahí o puedes irte al detalle que quieras, ¿no? Yo ese juego tuve oportunidad de jugarlo y está interesante porque es un juego donde los carros se van moviendo con plantillas, güey, ¿sí? Entonces, en lugar de tú medir, porque generalmente los wargames, el elemento más importante es la famosa cinta métrica, porque se mueven en pulgadas reales, ¿no? O en milímetros si juegas a 15, perdón, o en centímetros si juegas a 15 milímetros. Pero generalmente los 28 milímetros y 32 heroico se juega en pulgadas, ¿no? Los movimientos. Pero aquí en Gaslands los carritos se mueven en lugar de en centímetros. Te imprimes unas plantillas, el que yo jugué lo jugué con un amigo, con el Alex, que le mando saludos, pero él tiene una impresora 3D, entonces se trajo las plantillas impresas y pintadas, güey, entonces se veía bien perro. Porque las plantillas son curva. Entonces imagínate una plantilla así como redondeada que pones enfrente de tu carro y da una curva, y donde termina la curva mueves tu carro y obviamente el carro hizo una curva. Pero hay una curva cerrada, hay una curva menos cerrada, hay una recta larga, una recta corta, hay una maniobra como de rape. Y lo interesante es que en función de qué, en qué cambio vaya tu carro, que tú tienes que gestionar las velocidades de tu carro, puedes tomar curvas más cerradas, curvas más abiertas, hacer carreras rectas más rápido o más lento. Por ejemplo, si vas en quinta, pues no puedes hacer una vuelta de curva cerrada. La plantilla está prohibida, tienes que usar una plantilla que te permita, pues, a lo mejor hacer algo propio de un carro que va en quinta, que a lo mejor es dar un tirón largo, ¿no? Avanzar mucho. Y el juego, todo el juego, tú te vas moviendo y vas tirando una serie de dados customizados, o puedes usar dados de 6, pero también el Alex traía los dados impresos con los símbolos especiales, y los carros empiezan a generar desgaste y empiezan a derrapar. Y hay choques y lo resuelves como si fuera un combate de miniaturas, los choques, dependiendo si le chocaste de lado, por atrás, por enfrente, lo puedes hacer derrapar, los carros explotan y los pierdes, y generalmente juegas carreras entre 3 carros por bando, depende de lo que quieras jugar. Y finalmente gana el que llegue primero a la meta, güey, el carro que alcance a llegar, porque generalmente te destruyes porque te vas disparando, y construyes una pista que puede ser redonda, o puede ser un 8, o te digo... sky is the limit, porque pues, que con el terreno que quieras tú puedes construir lo que quieras. Nosotros pusimos muchísimo terreno, usamos escenografía incluso de Warhammer. Los hay unos como pipes que venden los de Warhammer, y los pusimos como si fueran demarcando la carretera. Y mi compa se imprimió hasta unos como donde ponen los la publicidad grande, ¿cómo se llaman? Los billboards. Sí, como billboards, güey, pero así Nuka-Cola, así, pues, haciendo referencia a Fallout y cosas así. Y era más un setting como, pues, Mad Max, ¿no? Pero tú le pasas un setting grimdark o un setting, porque realmente, pues postapocalíptico te da mucha mano de maniobra en lo que tengas en tu mente, ¿no? Puede ser oscuro, puede ser Mad Max, más sci-fi. Pero en sí es un juego de carreras, güey, donde tú disparas y la madre, y lo puedes jugar otra vez, una sola vez, o puedes hacer una campaña donde tu carro, conforme vas ganando carreras, tu equipo de carros va accediendo a comprar nuevas armas y nuevas protecciones que tú después, si tienes el tiempo, pues le puedes ir metiendo al carro físicamente esas protecciones y lo puedes ir conforme avanzando la campaña, lo puedes ir protegiendo, ¿no? Entonces, ese juego yo nomás jugamos tres carreras así de tirón, y nos tardamos, yo creo que la primera nos tardamos un rato porque me explicó el juego el Alex, y nos tardamos yo creo que una hora quince, y ya las otras dos carreras nos tardamos 45 minutos, y pues estábamos muriendo de la risa, ¿no? He jugado a dos, pero puedes jugar a cuatro, buscar a quien trae dos carros a lo mejor. Y hay unas, chido, güey. Hay unas misiones narrativas súper divertidas donde, por ejemplo, hay una donde tienes que proteger un carro que trae una carga valiosa, güey. Tú pones la historia que quieras arriba y trae a sus guarudas, y el equipo contrario tiene que entrar al board, o sea, al terreno, y tratar de parar ese carro y robarle la carga valiosa. Entonces gana si lo robas, y pierdes si bueno, gana el otro si logra llevar la carga valiosa al otro lado de del lugar, ¿no? Y te digo, hay escenarios de ese estilo que le dan mucha variedad al juego, y es un juego bien divertido. O sea, apenas escarbamos poquito de lo que el juego ofrece, porque teníamos ganas de jugarlo, pero es un ejemplo de un sistema que necesitas las reglas y carritos, güey. Carritos y es todo, y puedes jugar todo eso. Un saludo a Batzarro, si estás oyendo esto, seguramente sí, porque él fue el primero en mencionarme alguna vez el Gaslands, y es uno de los grandes y largos pendientes que tengo, y he comprado una cantidad de carritos, güey, desde que supe de su existencia. Voy al súper, a donde sea que me encuentre Hot Wheels, y digo, ay, mira, si le pusiera yo aquí unas guardas, una ametralladora, se vería bien chingón. Y tengo como 20 carritos que he comprado desde entonces, y pues nada, ¿no? Pero sí, el pinche Gaslands se ve que está muy chingón. Y lo interesante, cuando lees las reglas del Gaslands, él te da el perfil de carro, y pues generalmente te dice, pues, si el carro es un carro tipo Monster, pues utiliza un carro que sea grande, a lo mejor una camioneta o una 4x4, ¿sí? Pero hay carros que son más, ¿cómo le llamaba? Derby, ¿no lo llaman? Que son carros como más rápidos, más chiquitos. Entonces, en los perfiles de los carros, pues, te digo, son como muy generales para que te den como la maniobra de acomodar qué tipo de carro quieres meter, porque puedes meter desde tanques hasta motos, carros, bochos, lo que tú quieras. Y nomás lo vas acomodando en el perfil que te da, y te da como unos 20 perfiles de carro. Y después de esos carros, tú les compras las armas y los upgrades que te van costando, un sistema de puntos. No dije eso, pero todos estos sistemas funcionan igual. Todo tiene un valor en puntos y construyes a un tope de puntos, güey. Todo funciona así, güey. El Frostgrave es igual. Tienes un dinero y tienes un tope de dinero para gastar en tu banda, que lo puedes ver con puntos. Y aquí es igual. Aquí tienes dinero que gastas para comprarle upgrades y comprar carros. Y así es como balanceas que mi banda de carros, aunque sea distinta a la tuya, como suman el mismo número de puntos, esté balanceada, porque pues el que hizo las reglas pues trata de que todo sea esté balanceado, ¿no? Aunque sean cosas totalmente asimétricas. Pero ese es el Gaslands. Ok. Para que le echen un ojito. Listo. Bueno, de una vez cabe mencionar, toda esta información que nos está compartiendo Jan va a estar en un listado en mi sitio web, en enfermoporlosjuegos.com. Ahí voy a publicar un artículo acerca de Wargames Agnósticos para que con calma puedan irlos viendo, ¿eh? Ahora sí, venga, sigan. Así es. Y el tercero que he jugado, que también es de Osprey, es el famoso Lion Rampant, que ese juego yo desde que lo vi me enamoré, o me llamó la atención más que nada, y después me enteré que uno de mis, con el que ahorita estoy jugando más, o con el que solía jugar más, que es el Alex, el Dani le traía ganas, ¿no? Y me dice que él había comprado el Juana de Arco precisamente para jugar, no Juana de Arco, sino para jugar el Iron Rampant, porque el Iron Rampant es un juego de Daniel Mercer, también de Osprey Game, de la serie azul, que recrea batalla, es un sistema de reglas para jugar batallas medievales históricas. Y cuando digo medievales, pues estira la liga, güey. O sea, cualquier cosa que tenga armadura plateada y una espada o una pica o un arco o un caballero montado en caballo, que no vaya nada de pólvora, pues estirando la liga lo puedes meter como medieval, ¿no? Entonces, el juego, te digo, estos juegos son tan flexibles que te dicen, tú puedes jugarlos con la escala más común, que es la de 28 milímetros o la de 32 si juegas bajada. Es tan flexible estos sistemas que te dice, tú puedes jugarlo incluso con 15 milímetros, pero en lugar de hacer las medidas en pulgadas, haz la medida en centímetros. Uh-huh. Y no pasa nada. Entonces, no, el Alex y un servidor nos pusimos a pintar todo lo que teníamos algunas cosas que teníamos de Juana de Arco. Hicimos varios ejercitillos de 15 milímetros y jugamos este juego con el Juana de Arco. Usando el sistema de reglas de Lion Rampant, hicimos batallas medievales donde dos fuerzas de aproximadamente 40 miniaturas por bando se enfrentaban y hacían las cargas y todo. En un sistema de reglas muy sencillo, muy fácil de explicar y que muy rápido le hallas. Y el cuate se mete a darle a distinguir el tipo de perfiles, porque haz de cuenta que te digo que estos juegos como que simplifican las cosas para que entres rápido, porque te dice, mira, solo hay tres tipos de monos. Hay monos que disparan, hay monos que hacen melee y hay monos que están montados. Y todas las miniaturas tienen que caber en esos tres grupos. Entonces ya eso te ayuda a estructurar el juego, ¿no? Porque si tengo un cuate en caballo con una lanza, entra en los monos montados, ¿no? Si tengo un cuate con un knight con una espada, entra en los monos de melee a pie. Y si tengo un arquero, pues entra en los monos que disparan. Y no hay más. Son esos tres perfiles. Y tú dirás, oye, pues qué chiste, nomás hay tres perfiles. No. Cada perfil después tiene una cierta customización. ¿Sí? Por ejemplo, en el perfil de monos a pie puede haber el Men at Arms, que le llama. Que el Men at Arms es un mono que tiene un entrenamiento militar importante. Entonces su perfil es un poquito más alto. Al que es el Pisan, el cuate del pueblo que reclamaron, que le dijeron, oye, hay una guerra, vente a pelear porque necesitamos hombres. Y su perfil es muy bajo y su bravery es muy bajo. Generalmente sus tiradas de moral van a salir corriendo a la primera, ¿sí me explico? Entonces, con muy poquito y con una estructura muy básica, rápido entiendes el juego, aunque nunca hayas jugado, porque es muy fácil ver, está a caballo, pues entra en la clasificación de hombres a caballo, y ya después a lo mejor tienes que ver en tu perfil, en tu hoja, donde tú armas tu ejercitillo chiquito, porque es un skirmish de ejército mediano, no creas que son ejércitos gigantescos, pues tienes que ver que si tienes varias unidades a caballo, pues tienes que ver cuál es experta, o sea, cuáles son caballeros, o cuáles son mercenarios, o cuáles son bla, bla, bla, ¿no? Y el juego tiene unas mecánicas bastante interesantes, pero es un juego que lo leímos los dos las reglas, llegamos, lo platicamos poquito y estamos jugando los 15 minutos. Obviamente ya teníamos montada la mesa, yo hice una escenografía con pastito, con montañas y todo para que se viera chingón. Y nos echamos tres partidas en una tarde, güey. Y nos pasamos, güey, divertidísimo. Y era la primera vez que lo jugamos. Obviamente ya habíamos leído las reglas los dos. Y los dos pues tenemos un poquito de bagaje, ¿no? Entonces te digo, Lion Rampant es un juego que te permite hacer todo eso. Y el sistema de reglas, cuando Daniel Mercer, incluso cuando estás leyendo las reglas, dice, lo que yo quería hacer es que la gente pudiera jugar un juego que tuviera profundidad y se diferenciara, pero que fuera accesible, que lo pudieras jugar rap y que lo pudieras jugar, pues, si tienes las miniaturas a la mano, ¿no? Entonces, tú dime a cuánta gente no le llama la atención o no le gustaría jugar con monitos de plástico de ¿qué es lo que más la gente dice cuando pues, dices fantasía? Pues caballeros, si me explico, como que todo el mundo automáticamente o la cultura popular se remonta siempre a eso, ¿no? Tanto así que, pues, el Señor de los Anillos y las grandes franquicias, pues, están ambientadas en algo medieval, pero con magia, por así decirlo, ¿no? Lion Rampant es un juego que recomiendo mucho que le echen un ojo, porque lo puedes jugar, pues te digo, compras el libro, y si tienes, por ejemplo, el Juana de Arco, que trae miles de miniaturas, ya con eso puedes jugar, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, esos son los tres juegos que yo les tenía muchas ganas y que me esmeré el año pasado, por mínimo darles una jugada, ¿no? Por sacarlos a mesa, porque me llama la atención. Y te digo, lo que me dejaron fue una muy, muy buena sesión de juegos divertida y con ganas de jugar y de que si una persona viene a mi casa, se lo enseño y lo jugamos en el momento, ¿no? Que los recomiendo muchos, ¿no? Son de los que puedo hablar con conocimiento de causa porque los he jugado. Todos los que siguen, son juegos que traigo en el radar que vale la pena que los conozcan para que vean la variedad que se puede encontrar en este tipo de sistemas agnósticos. Y que creo que lo que va a ser muy interesante de esto que nos vas platicando, que es lo que mencionábamos hace rato, de aquí ya puedes ir pensando, ahorita yo creo que cada quien cuando vaya escuchando esto, se va a ir dando una vuelta a ver su colección de miniaturas y dice, a ver, o bueno, de juegos, ¿no? Como dices, a ver, yo tengo el Juana de Arco, podría jugar esto, o tengo tales y tales y tales monos, pues podría jugar sin mucho problemas esto o aquello, o empezar a ver de acuerdo a lo que ya te has ido construyendo, porque insisto, todos tenemos una colección grande de algo, no necesariamente tiene que ser Wargames, pueden ser miniaturas, o incluso ya puedes ir pensando, decir, ok, yo tengo, no sé, voy a pensar una tontería, ¿no? Pero yo aquí estoy viendo mi Blood Bowl, tengo el equipo de los Necromantic Horrors, ¿no? Tengo uh-huh. un montón de muertos. A esos me imprimo un pinche Mago Lich en 3D y ya tengo un equipo para Frostgrave, ¿no? Así es. Ondas por el estilo, dices, ya puedes ir pensando uno de estos y uno de estos y puedo preparar un juego de tal sistema, ¿no? Y ese último punto que mencionaste, insisto, para mí es el que es clave. El que dices, llega alguien a mi casa y en una media hora ya le puse la idea básica de las reglas y nos podemos empezar a jugar una partida, ¿no? Eso suena Así bastante es. Interesante. Así es. Entonces, si quieres, mira, te voy a nombrar de la misma Osprey, pero ahora nomás te voy a nombrar así rapidito, de pasada, qué pueden encontrarse en esta famosa línea azul. Y algo que no dije, por ejemplo, cuando dije Frostgrave, yo puse aquí en mi archivo minis recomendables o minis de conocimiento popular que puedes usar. Por ejemplo, para Frostgrave yo puse, puedes jugar con minis del Conan, puedes jugar con minis del Zombicide Black Plague. Si juegas Roll, de seguro tienes miniaturas de Dungeons and Dragons, con eso puedes jugar Frostgrave. Si juegas Warhammer y tienes ejércitos de Age of Sigmar, con eso también puedes jugar Frostgrave. Entonces ya te di varias opciones para que Frostgrave puedes jugarlo, nomás hazte las reglas. El Gaslands, pues digo, es muy específico porque es de carros, pero pues Hot Wheels en todos lados, baratos o cualquier carrito, ¿no? No importa. Y el Iron Rampant a lo mejor es el que más batallarías porque son ejércitos de la Edad Media, ¿sí? Yo usé las del Juana de Arco, que son pues la guerra entre Francia y entre franceses e ingleses, ¿no? La guerra de los 100 años. Pero digo, ahí a lo mejor, pues si te interesa el periodo y quieres pintarte algunas miniaturas medievales, pues hazte de un kit y puedes jugar, ¿no? Warlord Games, por ejemplo, creo que es una muy buena opción, ¿no? Que tienen bastantes periodos históricos. Así es, Perry Miniatures, Warlord Games, North Star Games, Futsor Miniatures, o sea, hay muchas, sobre todo en Inglaterra, que es donde más se juega esto. Y aquí hago, por ejemplo, si tú dices, ok, me llama la atención Lion Rampant es un juego que le pegó tanto al Daniel Mercer, que después hizo lo mismito, bueno, no lo mismito, tuiqueó un poquito y sacó un famoso que se llama Dragon Rampant, en lugar del León Rampante, sacó el Dragón Rampante, y haz de cuenta que hizo, tomando las reglas del Lion Rampant, sacó un sistema de juegos para que la gente lo juegue, pero con miniaturas fantásticas. Entonces ahí te abre el espectro. Ahí sí tienes Age of Sigmar, D&D, lo que quieras. Ahí puedes jugar ya Dragon Rampant. Y es el mismo juego, pero ahora los perfiles se abren un poquito más. En lugar de ser hombre a caballo, pues aquí hay monstruos, monstruos humanoides más chicos, no sé. Como que metió todo lo de fantasía con el mismo sistema de reglas del Lion Rampant. Aparte, si sabes jugar Lion Rampant, Dragon Rampant, vas a aprender a jugar muy rápido porque son muy pocos los cambios que hace el cuate, ¿no? Okay. Y por ejemplo, haciendo el símil, el cuate que hizo Gaslands, el Mike Hutchinson, este año de hecho salió un juego que se llama A Billion Suns. Ya lo pueden comprar. Y este es Batallas de Naves Interestelares. ¿Qué te estoy diciendo? Hizo lo mismo porque cambian las cosas, pero agarró mucho de lo que aprendió en Gaslands y lo pasó al espacio con naves. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tienes naves del X-Wing, de Armada o de cualquier otro sistema de naves de naves de sci-fi, puedes jugar un sistema agnóstico de miniaturas con este sistema de reglas que se llama Billion Suns, y son batallas interestelares con naves, güey. Entonces, suena interesante, ¿no? O sea, ¿qué tal si tus naves de X-Wing, pues ya las puedes usar en otra cosa, ¿no? O lo de Armada que tengas, ¿no? O o uses ese destructor. Por ejemplo, o Dropfleet Commander. De Battlefleet Gothic. Así es. Okay, hay mucho. Bueno, otros ejemplitos interesantes. Tú miras, oye, pero a mí eso de fantasía, pues sí, se me hace como más ñoño, no me late tanto el rollo. Bueno, pues si tienes un juego más histórico, ahí te van unos cuantos para que te des una idea de todo lo que hay. Voy a empezar así rapidito. Por ejemplo, hay un juego que se llama Men of Bronze, Hombres de Bronce, que es, el diseñador es Eric Farrington, igual, de la línea azul de Osprey, y estas son batallas antiguas de griegos o plitas. Es decir, es un juego de skirmishes que si tienes miniaturas o quieres hacerte... yo quiero pintar oplitas griegos o cualquier ejército de esa época que pelearon con los griegos, espartanos, lo que quieras, bla, bla, bla. Ah, bueno, pues hay un sistema que se llama Men of Bronze y puedes replicar batallas a un poco... Aquí digo escaramuza skirmish, ejército medio, puse en mi archivo, cuando lo suban, significa que son batallas no masivas, pero tampoco tan chiquitas, entre 20, 25, 30 miniaturas por bando, o hasta 40 si lo. De hecho, los sistemas son muy abiertos, como que te dicen, bueno, pues puedes escalarlo más, puedes hacerlo hasta la mínima o hasta la máxima, ¿no? Entonces, ok. Ahí tienen uno, ¿no? Otro, por ejemplo, hay un juego que se llama Rebels and Patriots, este juego es de Daniel Mercer, el mismo que hizo el Lion Rampant. Y el coautor es Michael Leck. Y este juego se llama Rebels and Patriots. Y el juego trata de escaramuzas, pero en la Guerra Civil Americana. Entonces, si tú eres un amante y has leído mucho de la Guerra Civil Americana y te mueres por pintar uniformes del norte, no me sé mucho de la Guerra Civil Americana, ¿no? Pero de la época. Confederados y los federales. Confederados y los unionistas, o no sé cómo le llaman. Sí, la unión, ¿verdad? Bueno, pues hay un sistema de reglas que lo puedes comprar y puedes poner esas miniaturas en el tablero y necesitarás poquitas, no muchas, ¿no? O sea, porque todos estos juegos son más contenidos. Por ejemplo, hay otro que se llama Outremer, Fate and Blood. Este es un juego de Jamie Gordon, igual de la línea azul, que son escaramuzas, pero ahora en el tiempo de las cruzadas. ¿A quién no le llama la atención las famosas cruzadas, ¿no? Defender la fe en Jerusalén, el fanatismo y todo ese rollo. Ah, bueno, pues tienes miniaturas de esto o quieres comprar y pintar miniaturas para un sistema donde las puedes jugar, pues cómprate este sistema de reglas. Ahí va otro. Chosen Men, Los Hombres Escogidos. Este es un juego de Mark Latham. Que Mark Latham es el cuate que hizo, por ejemplo, un juego que no tiene nada que ver con esto, pero es un juego que hizo, es el que hizo el juego de escaramuzas de Skyrim, de este juego famoso de computadora de Bethesda, de videojuego. Para que vean cómo se van cruzando los autores. Bueno, Mark Latham tiene un juego que se llama Chosen Men y son escaramuzas en la era napoleónica. ¿Sí? Entonces tú dices, uy, es que me muero por pintar monitos napoleónicos con sus saquitos azules y los sombreros negros y todo el rollo. Ah, bueno, pues hay un sistema de reglas que se llama Chosen Men y otra vez son batallas a baja escala en el tiempo napoleónico. A ver, quiero hacer, a lo mejor si no quedó claro, todos estos juegos son a nivel escaramuza, es decir, son unidades pequeñas y las misiones son contenidas, porque de todo esto, que no es el tema del podcast que me invitaste a hablar, pero obviamente hay sistemas de grandes batallas napoleónicas, hay sistemas de grandes batallas ambientadas en la antigüedad, pero eso es otra cosa, ¿no? Y generalmente esos juegos también son muy flexibles en qué miniaturas puedes meter. Pero todos estos que estamos nombrando aquí tienen que ver con baja escala, porque precisamente son juegos que como para que salgan más rápido a mesa, ¿no? Ese fue el enfoque de los que yo estoy aquí nombrando, ¿no? Ok. ¿Qué más hay? Hay un juego que se llama The Men Who Should Be Kings, los hombres que deberían ser reyes, que es un juego de Daniel Mercer también, el mismo que hizo el Lion Rampant, que ya dijimos, y este es Escaramuzas en las guerras de colonia inglesas, así o más específico. Entonces, es todo el periodo de conquista inglés que duró no soy experto en historia, pero según yo es pues cuando se hicieron de todas sus colonias en África, en la India, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, bueno, la guerra de los boxers, todo eso, aquí hay reglas para que puedas recrear ese periodo histórico. Otro más, pues Poseidon Wars, este es un juego de John Lamshed, y este es batallas navales en la época antigua. Entonces, si tú quieres jugar batallas con barcos de Fenicia y de los, ya ni me recuerdo mis clases de historia, pero batallas en agua con barcos, pero de la antigüedad, pues es un sistema de reglas que te permite hacer eso. Otro más, Fighting Sail, de Ryan Miller. Este es batallas navales, pero ahora en la época famosa de 1775 a 1815, que es más o menos pues, lo de los piratas, ¿no? O es una parte importante del periodo de los piratas. Sí, es un sistema abierto para que juegues batallas en la época de la piratería. Y si tú dices, no, pero lo que yo quiero jugar es eso, pero en tierra, pues también hay uno que se llama On the Seven Seas, por los siete mares, y ese es de Chris Pierce, y este es guerras para jugar en la era de la piratería de 1500 a 1730, nomás que estés en tierra, ¿sí? Entonces te digo, de todo hay, güey. Este, hay otro que se llama, eso está en francés, es En Garde, que es como en guardia, ¿no? Uh-huh. Es un juego de Craig Woodfield, que son escaramuzas de espadachines. Mosqueteros. Tres mosqueteros. Y todo ese pedo, claro. Tal cual. Donde la destreza marcial, aunque ya había armas de pólvora, era más importante, ¿no? O sea, todavía era, la gente respetaba mucho al famoso espadachín, ¿no? A pesar de que ya. Ahí tienes un juego para ti, güey. Y el mismo Craig Woodfield, cuando hizo este juego, lo hizo porque había hecho otro que le pegó, que se llama Ronin, que es lo mismo, pero son escaramuzas en la era samurái, ¿sí? Entonces son dos juegos de diferente adaptación histórica, pero que tienen que ver con un sistema de reglas muy parecidos, porque finalmente son pocas miniaturas con muy diferenciadas en stats, ¿no? Que me quiero pensar pues que es para representar que son o mejores o peores espadachines, o son mejores o más buenos en ciertas áreas pues de la espada, ¿no? Que yo no soy experto. Aquí Omar nos puede a lo mejor decir un poquito más. Saludos al buen Omar. ¿Qué más hay? Bueno, todos esos que dije, por ejemplo, son juegos para jugar o recrear escaramuzas con miniaturas abiertas en todos esos periodos históricos. Y te digo, esos son los de Osprey, ¿no? Si te pones a investigar, te puedo asegurar que hay uno más específico. Y Osprey tiene más, pero ahorita estoy diciendo los que a mí me han llamado la atención. Voy a nombrar unos cuantos más de Osprey que también están interesantes. Por ejemplo, hay uno que yo le puse como moderno porque se llama Black Ops. Es un juego de Guy Bowers y en la descripción le puse espionaje táctico, güey. Haz de cuenta que es un juego que te da un sistema de reglas para hacer un juego de escaramuzas, pero que esté enfocado en la infiltración. Y lo primero que me viene a la mente a mí, que estoy ya más grande, fue Metal Gear Solid. O sea, el Metal Gear Solid. Juego de escaramuzas, güey. Porque cuando te pones a ojear el Black Ops, ves que el Guy Bowers, que hizo el sistema de juegos, pues hace la escenografía para su juego. Y no sé, se ven las fotos donde está como una oficina con cubículos y están como los monos escondiéndose atrás de las paredes, pero aquí no se trata de tirar balazos a lo tonto, sino de meterte poco a poco y no sonar las alarmas y después activar algo y después ya que vengan los balazos y lo que quieras. No sé, se me hizo súper interesante a mí eso, ¿no? El famoso Black Ops. Y luego, ¿qué más hay? Por ejemplo, de fantasía también hay unos que vale la pena nombrar. Hay uno que se llama Broken Legions. Es un juego de Mark Latham. Que es escaramuzas fantásticas en el Imperio Romano, güey. Está loquísimo porque fantásticas. Lo que hace este cuate es de que, según esto, durante el Imperio, el setting es que estás en el Imperio Romano. Y detrás de todo, las legiones están peleando por conquistar terrenos para Roma y lo que quieras, pero en el corazón del Imperio Romano, abajo en el subsuelo, en las catacumbas, en todo ese rollo, hay monstruos fantásticos, güey. Y hay una legión especial entrenada, güey, para cazar esos monstruos, güey. Esa es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para jugar esto? Necesitas miniaturas históricas que sean legiones, o sea, o pretorias, legiones, lo que quieras. Y monstruos mitológicos, güey. O sea, demonios y lo que quieras. Puedes usar el Mythic Battle Pantheons, Black Plague incluso, ¿no? Del Zombie Sal. Y un poquito de miniaturas históricas de romanos que hay para tirar para arriba, ¿no? Pero está interesante el setting, que te digo que hay mucho, pues. Y luego hay otros juegos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Rogue Stars. Es un juego de Andreas Figiloy, como que es italiano, no sé qué. Y eso está interesante porque es escaramuzas entre piratas espaciales. Okay. Y aquí es como Han Solo, haz de cuenta, o Rogue Trader, no sé, sí, algo sí, así, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Pero abierto. Entonces aquí todas las misiones tienen que ver con bandas que se pelean cargos valiosos en naves en el espacio, bla, bla, bla, bla. Y hay misiones narrativas y de campaña para jugar todo eso, ¿no? Yo aquí puse, por ejemplo, si tienes Zombicide Invader, que es el último, pues ya tienes las miniaturas para jugar este juego. Si tienes 40K, pues también ya tienes las miniaturas para jugar este juego, ¿no? Claro, y un Imperial Assault, por ejemplo. Un Imperial Assault. Personajes de Legion, güey. No, claro, güey. Hasta las naves puedes ahí representar las demás, ¿no? Si tienes el Imperial Assault o el juego de Star Wars, ¿no? Luego hay otro muy loco de este mismo diseñador, del Andrea Sifiloy, que se llama A Fistful of Kung Fu. Y este es escaramuzas para películas de artes marciales estilo Hong Kong. Entonces, tú y yo, que somos más o menos de la camada, yo tengo 38 años, creo que tú estás por ahí más o menos. Okay. Pues que veíamos las películas de Bruce Lee, de Chuck Norris incluso. Wey. Ah, pues date cuenta que este juego está hecho para que tú hagas el set de reglas para que le pongas stats a un Bruce Lee y se ponga a tirar golpes, güey, contra otras miniaturas y juegues contra bandas en un setting de China, donde tú quieras. Güey. Está interesante, ¿no? No, no, no. Es que seguro encuentras una miniatura de Bruce Lee o de Chuck Norris en 3D, güey, y ahí tienes. Ya te hice la chamba. Hay un juego ahorita muy famoso de tablero que busquen lo que se llama Street Masters. Y es un juego que trae muchísimas miniaturas y el juego trata de eso, de batallas, pero es un juego de tablero, no es un juego de abocado a miniaturas. Pero el juego está lleno de miniaturas y trae puros luchadores al Street Fighter, así, el típico chino tirando la patada, el típico Ken y la maíz. Es como una mezcla rara, moderna de artes marciales. Y todas esas miniaturas del Street Master, si tienes ese juego, por ejemplo, están pintadas para jugar aquí este juego de A Fistful of Kung Fu. Y ya encontré el juego, lo busqué inmediatamente ahorita en Amazon. En Amazon lo compras, el Street Master. Ahí les dejo también la liga en la lista de agnósticos. Ahí debe estar, ¿no? Entonces, está interesante. Luego, este mismo autor, está medio quirky, este autor de Andreas Figiloy, tiene otro que se llama Of Gods and Mortals. Y este está padre porque son puras escaramuzas en escaramuzas de guerra mitológica. Y el cuate te agarra los principales panteones típicos del saber común, o sea, el griego, el egipcio, y les da stats a todos los dioses mitológicos y a todos los semidioses para que los puedas pelear en escaramuzas. O sea, Zeus con todos sus semidioses contra los dioses del inframundo, Hades y las que tejen el destino, no sé. Todos los héroes de la mitología que quieras, hay stats en este sistema de reglas para que los puedas y pelees. Y aquí se me vino rapidito a la mente, pues, ¿qué minis puedes jugar con esto? Pues hay un juego famoso que se llama Mythic Battle Pantheon, que precisamente todas las miniaturas tienen que ver con el panteón de dioses mitológicos. Está pintado para esto. Uh-huh. ¿No? Sí, incluso el Conan, ¿no? Incluso tienes el Age of Sigmar, pues ahí estirando la línea, pues agarras alguna miniatura para representar a Zeus y para Hydra y lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, aquí le voy a parar con lo que es Osprey, ¿no? Porque si se meten a la página de Osprey van a encontrar todavía mucho más, ¿no? O sea, yo como que yo anoté los que a mí me llaman la atención y que más o menos puedes encajar en algunos, en algunos sistemas o con algunas miniaturas de uso común, le digo yo, ¿no? Si ya estás metido un poquito en esto, ¿no? Y no sé, traigo otros juegos, ya no muchos, que me llaman la atención, que son más indie, José Miguel, no sé si quieres que los platique así rapidito. Sí, échale. Tú dime, porque a mí me emociona y también pues no me para la boca, ¿no? Mira, dale, total, güey, no nos cobran los megas, creo. Bueno, ahí te va, mira, por ejemplo, yo traigo mucho en la mira un publisher muy indie que se llama God's Eye King, como el ojo del dios rey. Uh-huh. Y este se ve que es un solo cuate que le gusta esto y como que saca sistema de reglas. Pero los sistemas de reglas que saca son muy originales. El cuate se llama Joe Beltre, con V, ¿sí? Y tiene cuatro sistemas, pero a mí me llama la atención tres de ellos, ¿sí? Uno se llama Los Hijos de Marte. Se llama Sons of Mars. Y este es Peleas de Gladiadores en Arena Romana. Entonces, este juego es un sistema de reglas para que tú simules batallas de gladiadores, máximo tres miniaturas por bando. Ajá. Y las pongas a pelear en una arena romana, güey. Y te da reglas incluso para que uses animales adentro. Entonces ya es que por el circo romano metían leones ahí medio acá. Ah, pues te da todo ese sistema de reglas para que tú lleves unos gladiadores y los pelees. Incluso te da un sistema de reglas para que los juegues en campaña y vayas subiendo de nivel tus gladiadores o te los vayan matando. Wow. Y hay una progresión de armas y de habilidades de los gladiadores. Entonces, como es un juego muy pocas miniaturas, porque básicamente estás peleando 3 contra 3, por así decirlo, uh-huh. el juego tiene muchas reglas, porque me puse a ver videos, donde cuando te atacan, la reacción de cuando te atacan, tú tienes que elegir si es defensiva, de huir, ofensiva, de apoyo, o sea, le mete como ese tipo de reglas para simular, en un juego de miniaturas de tablero, pues cómo sería más o menos una batalla de gladiadores, y eso a mí me mató, se me hizo súper interesante. Y a pesar de que es un juego que tú puedes jugar con miniaturas romanas históricas, dije, puta, el Warcry, que trae muchas bandas, sí, así como, claro, como con ese tinte, pues como el Grim Dark, pero como de gladiadores, está pintado para jugarlo. O sea, puedes tuiquear las reglas para jugar pues batallas de gladiadores futuristas o fantásticas, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, y en lugar de usar Chosen, güey, los, ¿cómo se llaman estos? Que son casi gladiadores, se me olvidó el nombre. Sí, los Iron Golems. Los Iron Golems, güey. Hay una banda que, ahí se fue el nombre también, que son básicamente gladiadores, está inspirado en gladiadores, del Warcry. Entonces te digo, con miniaturas del Age of Sigmar puedes jugar esto, güey. O con cualquier miniatura realmente, ¿no? Digo, sí. Y aquí las oportunidades narrativas son muchas. Pues a mí ya me puse a soñar y dije, no, pues me voy a hacer un mini anfiteatro a escala de 28 milímetros. Le voy a tirar arena, voy a poner unos postes así medio rotos y voy a poner las gradas así en piedra. O sea, el hobby a todo lo que da, güey. Se me vino a mí la idea. O sea, te digo, es lo bonito, ¿no? De esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y otro juego que tiene este cuate, el mismo, el Joe Beltre de God's Eye King, tiene otro que se llama, este está más interesante todavía, se llama Steel and Steed. O sea, como acero y montura. Okay. Y ya por el nombre te irás dando cuenta por dónde van los derroteros. Estas son reglas para campañas de torneos medievales con caballeros. Wow, así de específico. Justas, güey. No justas, güey. Le das una ojeada al manual y haz de cuenta que viene el cuate, hizo escenografía donde está la típica justa en caballo con los cuates montados. Con esos como palos largos, güey, que obviamente no tenían filo porque se rompían cuando pegaban, porque pues la idea era probar quién era el mejor, no matarse, ¿no? Porque eran para entretenimiento de la plebe, ¿no? Uh-huh. Entonces está montado en las miniaturas y tú ves cómo está montado la barra de madera que separa los dos caminos encontrados de los caballos, y el cuate pone ahí sus miniaturas medievales y él te da un set de reglas para que recrees como las olimpiadas de Edad Media, ¿no? Que era tiro al arco, las justas, peleas melee de caballeros, y hoy también te da reglas de campaña para que vayas subiendo los stats de estos de estas miniaturas. Es un juego muy, si este cuate como que hace juegos con miniaturas porque le gusta, pero muy muy muy por el lado rolero, güey. Sí, uh-huh. Obviamente sin ser rol, no, pero sí, sí, sí. Pero sí me explico, porque es más como o sea, es como más como contar una historia y divertirte, ¿no? O sea, se me hizo súper interesante a mí esto. No, está loquísimo. Está loquísimo, güey, está loquísimo. Lo específico. Y este mismo, el Joe Beltre de God's Eye King, tiene uno que se llama El Paraíso del Pistolero. Okay. Se llama A Gunslinger Paradise. Y tal cual, son reglas para batallas en el oeste, tipo Hollywood, películas de John Wayne, hasta si estiran la liga de este del El Bueno, el Malo y el Feo, ¿no? Clint Eastwood, tal cual, son skirmishes, reglas para que juegues duelos en el oeste, robos de banco, bla, bla, bla, bla. Ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Wild West Exodus, señores, también. Wild West Exodus, ¿no? Exactamente. No, es que Wild West Exodus tiene el giro steampunk, ¿no? En el oeste, ¿no? Pero haz de cuenta, ¿no? Entonces te digo, si tú dices, no, es que a mí lo que me gusta es el oeste. Hay un sistema de reglas para eso. A mí lo que me gusta es que seguro que van a encontrar algo que se les medio pueda acomodar, cabrón, de todo lo que sí. Hay. Échenle un ojo, métanse a la página de este cuate, es como que es One Man Army, este vato hace todo, ¿no? El vato se ve que es un apasionado, güey, pues publica las reglas y te las vende, creo que cuestan entre $25 o $15, como es el PDF. ¿Qué más tengo aquí que les puede interesar? Tú miras, oye, pero a mí me gusta la guerra moderna, ¿no? Entonces, chequen una página que se llama, bueno, la editorial se llama Spectre Protocol, como protocolo fantasma, ¿no? Como la película de creo que se llama una de las de Misión Imposible, ¿no? No, entonces, este cuate tiene un juego que se llama, no estoy seguro si el juego se llama, bueno, más bien el juego se llama Protocolo Fantasma y como que la compañía le puso Spectre Miniatures, porque este cuate sí sacó miniaturas para jugar su juego, pero tú puedes comprar cualquier miniatura de guerra moderna, de Modern Warfare, y las puedes usar en su juego, porque este cuate hizo unas reglas para guerra moderna, pero si te metes a su página, échense un clavado, si lo tuyo es guerra moderna, échate un clavado. Puedes comprar miniaturas que representan carteles mexicanos, cabrón. Puedes comprar Spetsnaz, fuerzas especiales de la OTAN, carros, vehículos con torretas montadas de guerrilleros de separatistas de Arabia o islamistas islamistas, ¿no? Se me fueron los nombres de todos los grupos radicales islámicos, pero bueno, por ahí va la cosa. Y el juego lo que hace cuando le das una ojeada al manual de reglas y ves cómo monta los juegos, haz de cuenta que son como es un sistema de reglas para que juegues, pues yo le llamo el juego que está de moda ahorita, de balazos que juegan en Red, güey. El Call of Duty, güey. El Call of Duty, pero a nivel miniaturas, güey, y si le dedicas otra vez hobby, güey, te ponen a hacer tu escenario o la narrativa del juego, pues puedes hacer una campaña de reconocimiento en donde quieras, güey, porque es guerra moderna. Y este cuate te vende el juego y te dice, cualquier conflicto moderno lo puedes representar con mis reglas de juego. Entonces el vato te pone el ejemplo incluso, güey, en uno de los videos que vi, te dice, si tú quieres jugar, quieres recrear en tablero la película de Die Hard, ¿sí? John McClane. Y con eso me lo vendió a mí, dice. No mames, donde unos terroristas toman un edificio, ¿sí? Y un hombre va contra los terroristas o un equipo especial de SWAT va a rescatar a los hostages. Este es un sistema de reglas que te permite hacer eso. Y dije, no mames, está vendido, güey. ¿Sí me explico? Güey, ¿sabes qué estoy haciendo en este instante, güey? Estoy buscando miniaturas de John McClane, güey. No, una locura. Y de seguro alguien tiene una miniatura de John McClane que pasa imprimir en 3D ahorita en Disney. Ya encontré bustos, güey, pero no. Pero bueno, para que veas lo flexible, como son sistemas que no están atados a una marca de y eso es lo bonito de este tipo de juegos, ¿no? Como no están atados a un tipo de miniaturas, sino que están más bien atados a un sistema y a contar la historia en un determinado tiempo. Pues la imaginación es el límite, ¿no? Y esta es la prueba, ¿no? Hay de todo, güey, hay de todo. Un poquito más, fíjate. Wey. Otro indie, güey. El mismo que hizo Frostgrave, el Joseph McCullough, tiene un sistema de juegos y esto vale la pena nombrarlos porque esto es algo que ahorita se está poniendo un poco de moda y yo estoy seguro que esto se va a hacer cada vez más común. Todo el mundo juega juegos de miniaturas, ya sea a gran escala de ejército o escaramuzas que se están poniendo de moda, pero ahorita están saliendo muchos sistemas de reglas que te permiten jugar cooperativo o solitario. Es decir, que las miniaturas enemigas sean NPCs que tengan un sistema de reglas que se muevan solas y tú tengas que, obviamente si tú estás jugando en equipo, pues tú mueves en un sistema de reglas pues, a los enemigos, pero eres tú contra el tablero, pero con miniaturas, güey. Entonces, el Joseph McCullough sacó un juego que se llama Rangers of Shadow Deep. Y es un juego que está ambientado como en fantasía, son como montaraces que pelean contra criaturas fantásticas, güey. Pero tú vas upgradeando otra vez en una campaña, en varios juegos, a tus montaraces de nivel y cada vez las misiones son más difíciles. Y todos los enemigos los mueve el tablero con un sistema de reglas que vienen en el mismo libro. Y este juego lo recomiendan mucho, güey. Dicen que está muy, muy bueno, güey. Y salió, creo que tiene como 2 años. Este juego creo que salió en 2017. Ya tiene más. Pero es un ejemplo de cómo están evolucionando incluso los juegos de miniaturas hacia otras cosas que antes no se hacían, güey. Y siguiendo esta línea, hay otro juego que se llama Night Watch. Sí, como la guía, como la patrulla nocturna. Uh-huh. Este es un juego de Patrick Theodorov. Y este juego, la premisa del juego es la siguiente. Somos un grupo de cazamonstruos que sale en misiones a cazar criaturas fantásticas. Y el sistema de reglas te lo presento de tal manera que tú puedes ser un grupo de cazamonstruos en la Edad Media o en la época actual. ¿Sí me explico? Sí. No me importa. Ajá. Entonces, imagínate las posibilidades, güey. O sea, tú puedes tener... Y es un juego para que se juega de manera cooperativa. Y los monstruos, dependiendo qué tipo de monstruo metas, puedes meter uno solo si es un pinche gigante o puedes meter un monstruo, un grupo de vampiros y pues a lo mejor son más miniaturas, se mueven solos con el sistema de reglas que este cuate te da. Okay. Y tu grupo de cazamonstruos son los que tú sí manejas y que tienes que... Y están formados como por gremios, ¿no? Dependiendo de qué gremio metas tú, porque este sistema de reglas sí me lo leí porque me interesa mucho jugarlo. Dependiendo a qué gremio pertenezca cada cazamonstruo que metas tú en tu equipo, pues va a tener como habilidades en cierta especificación. Y lo puedes jugar en cooperativo, o sea, que hagas como dos bandas cazamonstruos y el juego se juega por misiones. No sé, pues hay un castillo encantado y hay un cuate que presumiblemente es un vampiro y pues hay que cazarlo porque está comiendo todo el pueblo. O Van Helsing, lo que tú quieras, o sea, te digo, te permite mucha apertura. Entonces yo me puse a pensar cosas que puedo hacer con este juego. Por ejemplo, las miniaturas estas de los gigantes que están extremadamente caras que salieron de Age of Sigmar, imagínate. Los de Age of Sigmar, ajá. Los de Age of Sigmar, pues que puedas ese gigante que si ya le invertiste tanto dinero, estás loco y le metiste a esa madre, pues que a lo mejor una misión pues sea ir a cazar gigantes, ¿no? Y con ese sistema de reglas te permite hacer eso, güey. O no sé, güey, el demonio más... por ejemplo, de los de War Cradle, también es, son cutulescos. Andale. Esas madres, güey. Cualquier monstruo que tengas, pues lo metes aquí y te armas unos cuantos héroes trincados, ahora sí, güey, y vamos a cazar los monstruos, ¿no? Válgame. Se me hizo este es un sistema de reglas que acaba de salir, salió en 2020 y ahorita está como una versión beta, tú la puedes comprar en DriveThru, RPG se llama la página. Pero como que se ve que la premisa está interesante y como que el cuate le está metiendo más desarrollo. Cuesta $8, güey, este sistema. Yo me lo acabo de comprar, ¿no? Hace poquito. No, pues está chingón. Está barato, ¿no? Pero para que veas. Y bueno, digo algunos que te voy a nombrar. Por ejemplo, hay uno que se llama Star Breach, que usé la descripción para definir los juegos agnósticos. La tomé de esta página. Y lo interesante de Star Breach, que es un juego de Elijah McKellock, es un gringo que estaba harto de como que es un cuate que juega mucho, y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy hasta la madre de estar comprando miniaturas, voy a hacer un sistema para mí que tenga lo que a mí me gusta y que pueda usar todo lo que yo quiera de mi colección de miniaturas de sci-fi. Sci-fi, y yo le puse entre comillas, estoy seguro que es 40K. Porque este cuate hizo un kill team abierto, güey, ¿sí? Digo, ¿qué kill team? También lo puedes hacer abierto si quieres, pero bueno. Hizo un kill team abierto y lo hizo gratis. Tú te metes a la página y bajas las reglas de Star Breach gratis, güey. O sea, el juego es gratis, güey. Muchos de estos sistemas incluso son gratis, te digo. Y aquí, pues, ¿qué puedes usar? Miniaturas de 40K, de Kings of War o de cualquier género de sci-fi que tengas, las puedes usar en este sistema. Y es gratis. O sea, lo puedes bajar ahorita y ya puedes usar tus Marines, que nunca usas a lo mejor, los puedes usar aquí. Y dicen que el juego está bastante interesante. Yo he visto varios reviews donde gente que juega mucho skirmishes lo puso muy bien este juego, el Star Breach. Y hay un homólogo a este, pero en fantasía, que se llama Relic Blade. Este es un juego que sacó Sean Suter. Uh-huh. Y es lo mismo, escaramuzas fantásticas, ¿sí? Es como la otra vuelta de la tortilla de Star Breach, nomás que del otro lado. Se llama Relic Blade, nomás que este sí cuesta. Este creo que cuesta $10 el manual. Y son reglas para jugar con cualquier miniatura que tú quieras, fantástica. Y ya, si quieres el último, otro juego de McCulloch, de Joseph McCulloch, que es el que hizo el Frostgrave y el que hizo el de Rangers of Shadowdeep. Este cuate hizo un juego a gran escala de ejércitos que se llama Oathsworn. Este vale la pena que lo mencione porque a pesar de que es un juego donde necesitas muchas miniaturas, hizo un sistema de reglas de grandes batallas fantásticas y solo hay cuatro bandas. Bueno, hasta ahorita han sacado cuatro razas. Humanos, elfos, no muertos y goblins. Pero el juego te permite mezclarlas como tú quieras, güey. Okay. Mientras le metas la narrativa. O sea, tú puedes jugar con unidades de elfos, mezcladas con unidades de no muertos, mezcladas con unidades de lo que tú quieras, güey. Y obviamente, dentro de los humanos, pues obviamente pues habrá humanos caballería, humanos a pie, humanos con tiro de lejos, no sé. Y es un juego que se juega en ranks, ¿sí? Un poco, dicen que se parece mucho, yo no sé porque no lo conozco, a los juegos del fantasy viejo de Warhammer, ¿no? Porque importan mucho los ranks, ¿sí? Porque las miniaturas las pones como en ranks, ¿no? Pero está interesante porque este cuate dijo, si tú tienes elfos, humanos, o lo que quieras, que seguro tienes, pues aquí los puedes jugar y puedes hacer batallas grandes. Okay. Y es un cuate que ya tiene pedigrí, es un cuate que hizo el Frostgrave, que entonces, y cuando este sistema como que sí está haciendo un poquito de revuelo y más gente lo está jugando, pues porque por quien lo hizo, ¿no? Que es este cuate que ya se ha probado un poquito más en este mundo, ¿no? Y bueno, ya no le quiero seguir porque... ya se me acabaron aquí la lista que hice, pero es una probada de lo que pueden encontrarse si le rascan poquito, ¿no? No, es que sí es una barbaridad y voy a aportar yo una para que vean que sí hice mi tarea, que no nada más le dije, oye, Jan, resuélveme el programa del domingo, ¿no? Sino que yo también me puse a picarle un poco, digo, no me clavé tanto en ver los detalles, pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención, que justamente le platicaba hace un momento a Jan, que se llama loquísimo, One ¿eh? Page Rules, así en español. Reglas de una página. Y es igual sistemas de juegos que pues prácticamente están basados en los de Games Workshop. Porque tienen los siguientes. Grim Dark Future. Que obviamente incluso en la portada tiene un Space Marine, ¿no? Y por lo que chequé es el único que revisé así. Me leí las reglas completas. Insisto, es una hoja a los dos lados. Que te dice cómo funciona el juego. Tú traes tus miniaturas, o sea, es tal cual Warhammer 40.000. Se preparas un escenario, bueno, un terreno de 6x4, los dos jugadores traen un sus puntos iguales, ¿no? Tienen las unidades que dice. Bueno, dice el juego de sugerencia de inicio son a 750 puntos. La misión es poner objetivos, bla, bla, bla. El deployment es alternado, igual que en Warhammer 40,000. Y donde empieza interesante es que a la hora de jugar, igual se va alternando unidad por unidad. Juego una yo, juegas una tú, y así nos vamos llevando. Orden. Algo muy básico. Uno siempre, o sea, si en una tirada al natural, uno siempre falla, seis siempre impacta, ¿no? Modificador es nada, la chingada. Eso ya es un éxito completo, un fallo completo. Tienes igual acciones de mover, avanzar, cargar. Y te dice ahí, si mueves, puedes disparar. Si avanzas, no puedes disparar. Cosas por el estilo. Pero muy simple, muy, muy, muy simple. A la hora del combate, algo que me llamó mucho la atención es que después del ataque melee, las unidades se retiran. Y que las unidades que entraron en melee, esas no tiran moral a menos de que, ¿cómo se llama? Han tenido pérdidas. Los que les disparan sí, pero los de la moral no. Y entonces esos se quedan pineados, que es un concepto como el de Bolt Action, yo creo. Y eso es así, te describe muy breve el juego y después te da las reglas específicas de ciertas unidades. Por ejemplo, si metes un volador, dice, no interactúan con el terreno. Cualquier unidad no voladora que le ataque cuenta como si estuviera a 12 pulgadas más lejos de lo que está. Se me hace una forma bien interesante de reflejar. De abstraer, ¿no? Le vas a disparar un avión, ok, está a 12 pulgadas más de donde lo estás viendo. Y además le tiras a menos uno, ¿no? Dices, claro, ok, sí. Está chingón. Y dice, y si el avión se sale del tablero, puede regresar el siguiente turno por cualquier lado, ¿no? En fin, eso es así muy breve. Pero les digo, esa es la regla para el Grimdark Future. Y obviamente, además de eso, de las hojitas de reglas, vienen las facciones, ¿no? O sea, viene un listado de las facciones que pues prácticamente se corresponden a las de Warhammer 40,000, ¿no? Hay aliens, hay los hermanos de batalla, que son los Space Marines, hermanos custodios, que son, o sea, les digo, viene tal cual, está hecho para usar Warhammer 40,000. ¡Claro, güey! ¿No? Robot Legions, que son como los Terminators, o sea, Necrones, güey. O sea, casi es Warhammer 40,000 simplificado. Y aparte de ese, tiene el Grimdark Future Firefight, que es, no me puse a revisarlas, pero supongo que es un Kill Team similar. Tiene otro que se llama Age of Fantasy, Sigmar. Age of Fantasy Skirmish, igual la versión que usas de Sigmar, Warcry. Tiene otro que se llama Age of Fantasy Regiments, que pensemos en Fantasy o en Fantasy. Old World, sí. Exacto. Uno que se llama Warfleets, que ese no revisé nada, pero me llama poderosamente la atención. Y otros dos que se llaman Grimdark Future Arena y Age of Fantasy Arena. Que supongo que esto es algo tirándole al Underworlds, por ejemplo, o algo así. Pero lo interesante es que hay tanto de futuro como de fantástico, ¿no? O algo como Aristella, a lo mejor va a ser. ¿Quién sabe? Sí. Porque aparte estoy viendo ahorita las portadas y tienen hexágonos. Entonces, algo así ha de ser. Pues este sistema de reglas se ve bien loco, bien interesante y todo es gratis. O sea, tú nada más bajas los PDFs y a darle, ¿no? Entonces, ese se los voy a dejar yo ahí también. Oye, no, ya me lo estoy bajando. Ahorita te paso la liga porque sí se ven bien interesantes, ¿no? Entonces, creo que eso es uno, por ejemplo, eso es, por ejemplo, si oye, es que yo te veo que juegas ahí 40K, ¿no? Y me enseñas a jugar. Creo que sería una buena manera de darle, de que alguien sienta que es jugar un juego de miniaturas sin que le enseñes a jugar Warhammer. A lo mejor agarras un sistema así mucho más abstraído, porque está hecho para eso, Está hecho para abstraer las reglas a la mínima expresión y que lo puedas jugar rápido. Y me imagino que debe estar divertido, ¿sí? Y ya que lo enganchas y dices, oye, pero a lo mejor agoto muy rápido las posibilidades. Ah, espérate, porque esto es lo abstraído. Vamos a jugar el juego real, ¿no? Y ya te metes otra cosa. Está interesante. Está muy interesante. Entonces, todas esas alternativas se las vamos a dejar ahí de regalo. Porque sí, es un universo que está bien cabrón. Bien, bien, bien cabrón. Te digo, ya ahorita me quedé con la cabeza bien caliente. A lo mejor se me pasa en una semana, ¿no? Cuando vea que no puedo hacer nada. Pero por lo menos tengo la inquietud de probar alguno de estos. Así yo solito, igual simularlo. O buscar estos que mencionas que tienen versión solo, ¿no? Eso también está muy interesante. Está loco, sí, sí. Y pues ya después platicar a ver cómo nos va con estas madres. Pero definitivamente me dejas con una de cosas en la cabeza ya. No, no, no. Hablar de este tema fue una locura, güey. No sé en qué estábamos pensando. No. Fíjate que me sirvió mucho cuando me dijiste, porque como me puse a hacer un Excel y me puse a vaciar como los sistemas que a mí me llaman la atención, nunca los había puesto en orden y dije, ay, güey, son muchísimos. Pero como que ponerlos te da como más foco de ah, mira, no me acordaba de este que ya había visto y que lo tenía olvidado, a lo mejor... Ya como que las, como que ordenas prioridades, ¿no? Y compartir esto, como dices tú, te lo voy a pasar para que lo vea la gente, tus oyentes, y a lo mejor si dicen, oye, es que cuando nombró este me llamó la atención, pues ahí lo pueden checar, ¿no? No, y sobre todo lo que decíamos al principio, revisen qué miniaturas tienen ya, ya sea en juegos o en Wargames, y a lo mejor pueden empezar a probar uno nada más descargándose el PDF y aventándose una partida. Incluso en el Excel que te voy a pasar, si tú puse una columna que se llama GW, y si tú filtras ahí, vas a encontrar que puedes filtrar por Age of Sigmar o por 40K. Y okay, si tú filtras por 40K, por ejemplo, todos los sistemas que aparezcan ahí los puedes jugar con miniaturas de 40K. Y son un chorro, o de Age of Sigmar. Para que vean, por ejemplo, si, volviendo a lo que dices, si hay alguien que juega 40K, filtras aquí 40K en la columna de Games Workshop y todos los juegos que quedan al lado ahí con el filtro, en Excel, son juegos que pueden usar sus miniaturas de 40K para jugar, que van a tener que ver con el tema, pues. No, no, no, está chingoncísimo. Creo que acabamos de abrir la caja de Pandora y espero que más de uno de los que nos escuchen se lleven por lo menos uno para probar y satisfacer su curiosidad. Estoy casi seguro que va a pasar. Ojalá, qué bueno. Pues esa es la idea, ¿no? Inspirar a la gente que si tiene la espina de probar algo que tenga que ver con Tabletop Miniatures, pues se le hace el camino fácil. Y si ya estás metido, pues que amplíes un poquito los horizontes, ¿no? Exacto, y sobre todo, pues también quitar otro de esos mitos de que jugar un wargame de miniaturas, no, es que es un dineral, no necesariamente tanto, que de todas maneras si entras, vas a terminar así por convencimiento, pero no porque tengas que pagar un alto costo de entrada. Así es. Pues bueno, mi querido Jan, te agradezco en verdad, no sabes cuánto, este extenso y detallado análisis que hiciste, la verdad estuvo muy, muy chingón. Y pues bueno, ya lo verá gente ahí en mi sitio web, lo voy a publicar en eferonporlosjuegos.com y ahí en mi Facebook voy a dejar la liga y todo, para que se den un clavado en todo esto que estuvimos platicando, porque realmente hay unas cosas que te van a dar vueltas la cabeza. Jan, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya te invito de una vez, luego nada más ponemos fechas, nos ponemos de acuerdo, para que platiquemos de la pura escenografía de los juegos, de cómo ambientarlos, lo cual es un tema sumamente interesante. Y pues seguimos viéndonos, viejo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Hombre, un placer. Ya sabes que me gusta mucho a mí platicar de lo que me apasiona. Y y de lo de la escenografía, uy, es otro mundo, ¿no? Que sí vale la pena platicar también de eso. Porque básicamente a mí me llama más la atención la ambientación de... la parte del hobby que a mí más me gusta es la ambientación de estos juegos. Sí, digo, junto con el sistema de reglas, ¿no? Jugarlos con el setting correcto. No, sí, pero cómo se disfruta eso, definitivamente. Cómo no. Y bueno, no se olviden de seguir a Jan en Instagram, en Cero Madera. Y pues estén pendientes de María Chimipul, en una de esas nos sorprenden y regresan. Ya mero, ya mero. Pues bueno, cámara Jan, muchísimas gracias. Y ustedes, gente, no se vayan, que viene la recomendación y el cierre. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué será bueno? A ver, enferma, ¿qué jugamos hoy? ¿Qué es lo que se nos ocurre el día de hoy? Vamos a ver. ¡Ah, sí! Vea, déjame ver aquí abajo. ¡Ah, sí, cierto! Ya sé qué es lo que vamos a hacer. ¡Hoy vamos a ser superhéroes! Bien, muchachos, hoy la recomendación es no de uno, es de dos juegos. ¿Quién será el personaje más fuerte? ¿Quién será el que tenga la mayor velocidad? No lo sabemos porque tenemos dos universos. El universo de DC y el universo de Marvel. En esta ocasión vamos a hablar de dos juegos en los cuales vamos a ser superhéroes. El primer juego, DC Deck Building Game. Un juego de mecánica creada hace algunos años basada con el juego de Dominion, en donde los jugadores parten con X cantidad de cartas y conforme vayan avanzando, tú irás comprando más cartas para mejorar tu mazo. Esto es el deck building. Bien, este juego de DC Deck Building Game es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración de 45 minutos, donde cada jugador representa a un personaje del mundo de DC. ¿Sí? Tú puedes ser Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Aquaman, Linterna Verde y si eres de los agraciados que compró con promo su juego base, puede ser El Marciano. Un juego bastante interesante en donde cada competidor tendrá que ir comprando cartas para mejorar su mazo o ver la posibilidad de ir derrotando a los villanos. Pero ojo, aquí les van a salir supervillanos, los cuales pues son más fuertes y te van a hacer ciertas cosas durante el juego. Interesante, ¿no, muchachos? Bueno, pues este juego es de Cryptozoid Entertainment. ¿Cuál es el segundo juego que vamos a recomendar hoy? Marvel Legendary, donde el autor es Devin Lowe de Upper Deck Entertainment. Este juego fue creado en el 2012 y supuestamente tiene una duración de 30 a 45 minutos. Aquí viene la diferencia. Es de 1 a 5 jugadores. Es un juego cooperativo y competitivo, donde todos tienen que derrotar a un malo malísimo, al que tienen que noquear 4 veces. Durante la partida irán cargándose también a los secuaces y rescatando rehenes que son secuestrados por los villanos. Las partidas de Marvel Legendary son totalmente diferentes unas de otras y la experiencia de juego también varía radicalmente, dependiendo de los personajes. ¿Qué personajes tiene este juego? Pues puedes encontrar a Wolverine, Tormenta, Hulk, Cíclope, Capitán América, Spider-Man y bueno, más y más y más personajes. ¿Cuál es la maravilla de estos dos juegos? Que los puedes acrecentar comprando expansiones. Pero con el solo hecho de tener el juego base, la experiencia de juego es bastante agradable. En caso de Marvel Legendary, aquí tienes un mercado en donde tú puedes comprar mejoras de diferentes héroes, a diferencia de DC. Y aparte, cada vez que sea tu turno, vas a sacar una carta del mazo de los villanos. Y así van a ir saliendo y van a ir avanzando durante la ciudad. O en la ciudad. Aquí tienes que evitar que salgan de la ciudad, porque si no, se llevan tu dinero. Pero eso no es todo. No es que se lleven el dinero, sino que te van a tirar una carta y van a destruir una carta del mercado de superhéroes. Y se pueden llevar una supercarta. Bueno, miren, no les voy a decir más. Yo lo único que les puedo decir es que estos dos juegos son de horas y horas para jugarlo, volverlo a jugar y echar la reta y ver qué personaje es el más poderoso. Ojo, en los dos tienes que hacer puntos. En DC vas tú solo y en Marvel, aunque te digan que es cooperativo, no. Abusados, porque si les ayudas a los demás, híjoles, te pueden ganar. Muchachos, los dejo con estas dos recomendaciones: DC Comics Deck Building Game y Marvel Legendary. ¿Que cuál es mi preferido? ¡Ajá! Se los dejaré con la duda. Pero, pues, enfermito, yo creo que nos vamos a rescatar a la gente. Vamos a ayudar, pongámonos las capas, pongámonos los lentes, pongámonos las mallas y vámonos, vámonos a rescatar y zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, bye. Muchas gracias como siempre a mi querido Umpalumpa y colaborador Eric Domínguez Guontola por sus recomendaciones. Ya saben, si tienen cualquier duda respecto a esta o cualquier otro juego que quieran ustedes preguntarle, búsquenlo en su Facebook en Guontola Games. Y bueno, espero que hayan disfrutado este programa. La verdad, todas las recomendaciones que nos trajo Jan están interesantísimas. Les recuerdo una vez más que en el transcurso de la semana, no creo tenerlo hoy mismo que estén oyendo el episodio, voy a subir en mi página en enfermoporlosjuegos.com el listado que me proporcionó Jan, así como con un par que yo me encontré, con enlaces y todo, para que ustedes puedan checar los distintos sistemas de juego en los que ustedes pueden ya aprovechar esa enorme colección de miniaturas que es probable que tengan y utilizarlas en distintos juegos, en distintos universos, con partidas mucho más simples y donde pueden invitar fácilmente amigos a conocer esto sin necesidad de pasar por comprar libros, sin la necesidad de que tengan que comprar ejércitos, en fin. Dense una vuelta, chequen todos los sistemas de reglas, seguro va a haber más de uno que les va a llamar la atención como a mí. Y pues no me queda más que agradecerles su compañía como semana a semana, el hecho de que me dejen estar con ustedes mientras pintan sus miniaturas, mientras hacen el quehacer, mientras lavan los trastes, mientras van en el transporte público o se dirigen a su trabajo, pero sobre todo les agradezco que me abren sus oídos, porque así me puedo colar y meterme directamente a sus cabezas para susurrarles en la mente que compren más y más miniaturas. Cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.